Buenas, ¿habéis jugado al Final Fantasy X? Porque Tidus al final no existe. ¡Los días de desesperación y sacrificio han terminado! ¡Hoy empieza un nuevo orden! ¡Toda Europa temblará cuando Alemania ocupe el lugar que le corresponde como dueña del mundo! ¡Ya te digo! Buenas, yo soy Writer. Sean todos ustedes bienvenidos. Por fin, ya, joder, sabíais que lo estabais esperando, las cosas nazis han vuelto, pavos, al capítulo 10 de Cuarto Reich. Y es un capítulo 10 un poco extraño, porque estoy aquí yo solo, esta vez. Perdona, pero creo que no estás solo, ¿eh? ¿Cómo que? No, pues... Espera, bueno, yo estoy flipando. Aquí la peña se cuela en este búnker en Alemania Este... Vamos a ver, si sabes un poquito de la historia, sabrás que el Cuarto Reich, el Tercer Reich, el Cuarto Reich es ahora. El Tercer Reich ya había inventado muchas cosas. De hecho, los ovnis, los extraterrestres, son nazis. Por supuesto. Entonces, y el cine en 3D también. No estoy muy de acuerdo. A mí me da por el culo que me pongan unas gafas que tiene la izquierda de color rojo y la izquierda de color azul. Aquí no hay dos bandos. Si es nazi, es azul. Aquí un pavo se cuela. Empieza a rajar de uno de los inventos del mejor estudioso de la propaganda del mundo. Y aún no se presenta y habla de ovnis. Yo estoy flipando. A ver, pero pavo, ¿quién eres? Yo soy el señor R. Cadrano. Hostia. Y sin rimas, majete, que soy muy nazi. ¿Y qué te trae de tu cielo nuclear aquí? ¿Cómo entraste? Pues me puse a otear un poquito la red y descubrí que había una falta en el servidor. Y dije, coño, si está grabando Cuarto Reich aquí el colega, el señor Esquidiunfero, me lo ha retuiteado y he dicho, me voy a colar en su ordenador. Y zas, así, un quiebro de estos acojonantes. Y digo, me voy a poner a grabar con él. Vamos a ver lo que sale. Joder, ya estoy flipando. ¿Has visto? Bueno, pues... Sí, aquí la peña se cuela, que yo estoy flipando. Pues nada, que no entre nadie más, que le pateo la boca. mejor, porque, Dios, ya sabes que lo que opino yo de estas peñas endogámicas podcasteras que se lamen el culo las unas a las otras. Pero esto no es endogamia, estás hablando con el primer podcaster de España. Hostia, es verdad, tío, que hay peña llevándose méritos por ahí que no se los merece. Bueno, se supone que tú... Bueno, para que lo sepan los infelices estos que nos están escuchando, se supone que tú ahora vas a sustituir al chaval aquel y te vas a colar por aquí siempre, ¿no? En teoría sí, porque por lo visto pasó de ser un poco nazi a ser un antisocial. Curioso. Y eso no mola. Yo creo que la Biblia le ha afectado demasiado. Ya, verdad. El Nuevo Testamento es lo que tiene. Sí, que te quedas con las partes bonitas cuando puedes quedarte con las matanzas. Efectivamente. Aquí se viene o se sangra o esto no es vida. Entonces, este capítulo 10, que yo anuncié hace miles de años que iba a hacer especial, es más especial de lo que pensábamos. Porque tenemos aquí al primer podcaster de España, señores. Gelado, ya puedes irte a la mierda, te lo digo así. Entonces, ya que estás aquí, tendrás que presentarte un poquito y decir por qué eres el primer podcaster de España... Y estas cosas, es como un semicapítulo 1, este capítulo 10, ¿no? Pues vamos a ver, lo del podcasting en España realmente la gente cree que es muy nuevo, pero yo que soy un afortunado que pudo comprarse con 17, 18 años su primer Mac debido a... Eres uno de esos gafapastas infelices. No, no soy gafapasta, yo soy de coderas en la americana de pana, pero... Yo hace ya 9 años empecé con una aventura a raíz de ver que en el iTunes de mi flamante Mac G3 había programas que se llamaban podcast, en inglés sobre todo, y pues me puse a escucharlos y vi que podía ser un buen entretenimiento aquí en España y creé mi primer podcast que se llamó Chumidumi y que solo tuvo 4 capítulos y que lo oía yo, lo oía mi hermano y un par de colegas de cervezas. Y fue el primer podcast, creo, que se hizo bien en español. Pero claro, lo tenías en iTunes y todo esto. No, en iTunes no subió porque no tenía ni puñetera idea de cómo se subía en esa época las cosas a iTunes. De hecho, estaba alojado en una página que te daba Telefónica gratuita hace yo qué sé cuántos años. Hostia. Y ahí se quedó alojado y a la gente, oye tío, tengo un podcast, mira, métete en esta dirección. Le metí ahí una parrafada de 40 o 50 caracteres y desde ahí directamente se descargaban. Ah, no te podías suscribir. No, tenía. Entonces eres el primer podcast a medias. No, es el primer podcast entero. Ya luego las gilipolleces de te lo subo a Blip, te lo subo al iVoox, te lo subo. Esos son mierdas, chorradas que se han hecho para publicitarse más. Pero realmente el primer podcast fue mío, chaval. Oh, pues ya sabes. ¿Qué te iba a decir? No te vas a pasar por las jornadas de podcasting, ¿no? No voy a poder pasarme. Hace unos meses era por trabajo y ahora porque estoy en el paro y no tengo dinero. Joder, qué putada. Pues porque, sí. Bueno, pues si veo el gelado por ahí, le partiré la cara por ti, por ir hablando lo que no debes. Pues. Ahí te he visto fino. Pero así, que es a medias, yo qué sé. Si no te suscribes... ¿Y por qué te tienes que suscribir? Esto... No sé, porque estas superestrellas del podcasting dicen que te tienes que suscribir. Y a veces me siento especialmente amistoso y digo, habrá que seguirle el juego a esta. Aquí no se puede hacer medias tintas. Hay una cosa clara. El buen podcaster tiene que tener un micrófono de reputa madre, una tarjeta de sonido de reputa madre, y si no, no es un podcaster, es un iniciado. Que yo tengo el integrado del portátil. Ah, pues, y haces no podcast, dirás, ¿verdad? Y no dirás que es genial. Pero haces podcast. Por supuesto. ¿Y los disfrutas y la gente los escucha? Los disfruta más que yo. ¿Y tienen calidad? ¿Y tienen calidad? Depende a quién le preguntes. Pues yo entonces, creo que sí. El micrófono este que la gente dice, voy a coger un micrófono de estos mega acojonantes, te lo envaselinas, te lo metes por el culo y hablas gutural. Porque así si que no, ya no sabéis, vale, andaluces de mierda, este es el mensaje que os damos desde aquí. Efectivamente, y tú lo has bien dicho, bien. Andaluces de mierda, a los que solo les gustan los toros. Digo yo. O tú. Los toros había que soltarlos por las calles y que hicieran su agosto. Efectivamente. En cualquier mes. Con motosierras en los cuernos. Entonces esto es flipante, porque empieza la nueva etapa de Cuarto Reich con el primer podcaster de España. O sea, esto no lo supera ni Café Log. No, vamos, ni Gravina ni ningún otro. Gravina yo creo que estas épocas ya no van a superar mucho más, ¿sabes? Yo qué sé. Yo les recomiendo a Gravina la Stena Lady para los escapes de orina, porque, joder, han bajado mucho la calidad. ¿Sí? No, pero ya hace tiempo. Sí, sí, sí. Atrás quedaron esos años. En los que eran pioneros en el podcasting. Bueno, pioneros. Yo llevaba escuchando podcasts desde bastante antes de que empezaran. Sí, pero fueron pioneros cuando estuvieron en la temática que empezaron En esa temática de Joaquín Reyes, ¿no? No. Sí, esa temática que ellos no inventaron. Efectivamente. Aquí nadie es original. No, aquí se creen que vienen a hablar con el director del circo y solo se ven payasos. Claro, tío. Bueno, pues ya que estamos, para explicarle más mierdas a la peña esta que quedará por ahí escuchándonos, ya que ahora hay un podcaster nuevo aquí, nuevo y antiguo, vamos a cambiar un poco la estructura del podcast este. En principio van a estar las mismas secciones de siempre, porque sabemos que las amáis, pero va a ser un poco más chungo porque no van a estar todas en el mismo capítulo y vamos a ir alternando, así que en el de hoy... Va a haber tres secciones en principio, pero como esto es una improvisación de la hostia, siempre puede surgir alguna nueva, ¿sí? ¿Por qué claro no? Que sí. Entonces, claro, si quieres empezamos con la primera, a no ser que quieras rajar de alguien más, que yo es algo que veo totalmente factible. Bueno, es que de rajar, se puede rajar de tanta gente y destriparles de una manera que no es normal. Entonces... Si quieres rajar, rajamos. Aquí sabes que a lo que se viene es a ponerte unas botas de punta de acero y patear encías. Claro que sí. Yo decía casi ir primero con la primera sección y luego ya alternar, no, porque total todo va a ser hablar mierda de todo. Para aquellos oyentes que lleguéis nuevos, este es un podcast muy, muy nazi donde ponemos a parir a todo puto Cristo. Tú lo has dicho. Y claro, aquí no nos venimos con estos amiguismos que se veían en la atmósfera en general, que venimos a reventar cabezas, a decir las verdades, son de Hitler, no se suicidó, Hitler, ¿qué coño? Hitler se vino a Galicia y me educó desde mi más tierna infancia en las artes. En estas artes de camisa gris, diría yo. Sí, lo que la gente no sabe es que tampoco se suicidó mordiendo cianuro. En realidad fue por una infección de orina. Sí. Está constatado. De mearse tanto en los judíos, le subió una infección. Hostia, tengo que quemar la peli del hundimiento, que falta la verdad, el grandioso líder. Por supuesto. Qué mal me parece. Bueno, pues podemos ir entonces con la primera sección. Ya vais a ver, los que estéis desde antes, que va a estar cambiado, porque la sección que poníamos más o menos al final, hoy en este capítulo la vamos a poner al principio. Vamos a quemar Australia, ¿qué coño? No, a quemarla no, vamos a hundirla. Sí, porque es una isla grande. Y es de mierda, si la quemamos se va a ver y lo que queremos es hundirla, que no se ¿Cómo, vea. ¿Cómo que es de mierda? ¿Cómo que es de mierda? Es un país genial y te voy a decir por qué. ¿Cuál es la capital de Australia? Yo qué coño sé, a nadie le importa. ¿Cómo que no? A todo el mundo. La capital... Es Canberra. Sí, Caraperra. Es Caraperra. Pues allí, en este lugar, es un lugar genial, porque es un lugar que forma parte del English Imperium. Sí, señor. Y junto con Canadá, que todos sabemos que es un gran país, Canadá. Pero Canadá está muy dividido, ¿eh? Canadá tienes la oposición que se cree inglesa y la oposición que se cree francesa. Bueno, y en Australia tienes a los rubios arios y a los negritos del monte. ¿Y cómo tienen a los negritos del monte? En el gueto, sí. Donde nunca debieron salir. Sitiaos, los tienen ahí con canguros. Claro, claro que sí. Es un país genial porque es un país que Australia, a ver, vela por las viejas costumbres, las costumbres que nunca debió abandonar la gente. ¿Cómo preservar la salud mental de sus conciudadanos prohibiendo cosas a cascoporro? Que es algo que yo apoyo completamente. Por supuesto. Por ejemplo, en Australia, no sé si sabéis, que no existen los videojuegos violentos. ¿Cómo que no existen? No existen. Allí no hay juegos para mayores de 18. No, puede ser así, tío. Es que es... Pues no existen. Allí quieres matar zombies y no puedes matar zombies. ¿Por eso salen a las calles pegando tiros? Supongo, porque algo tendrán que matar y como no pueden matar nada virtualmente, tendrán que matarlo de verdad, supongo. Qué fuerte. No sé, y por eso tienen a los aborígenes ahí para cuando... ¡Matando conejos! Claro. Porque es verdad, en Australia hay una infestación de conejos importante, pero para ellos... El problema no son los conejos, porque al fin y al cabo los conejos te los puedes comer. Pero si comes un aborigen de estos, igual te pillas alguna enfermedad y eso no está bien. Entonces, claro, los matan y los dejan por las calles. Y ahí vienen los buitres, entonces supongo que habrá una infestación de buitres también. Imagino, y las garrapatas, y vendrá todo el tipo de microorganismos infecciosos, como la gripe del pollo, la gripe del vagabundo... Todas estas gripes. La gripe del pollo y todas esas enfermedades inventadas para que compremos más medicamentos. Sí, que las inventaron los australianos, por cierto. Por supuesto. Es que es así. Los australianos toda la vida han tenido una farmacéutica muy grande debido a todos los terrenos de eucalipto que tienen para los koalas. Que lo de los eucaliptos también es una risa aquí en Galicia. No, pero no es el, todo es eucalipto. Pero no es el mismo eucalipto. Hay, no sé si son huevo y medio de variedades diferentes de eucalipto y las que tenéis ahí, por ejemplo, no valen para koalas. Fíjate, llegaron hace muchos años a Fraga allí a ver si comía eucaliptos y sigue con la misma cara de koala. Se mueve igual, además. Sí, el hombre inmortal. Efectivamente. La calle es suya, ¿sabes? Es un hombre interesante, porque suya es la calle. Es suya la calle, ¿no? Sí. Y además es un gran impulsor de que las rudas gentes del norte se pasaran por España, allí, en los 60, a dejar un poco de su cultura y la poca dignidad que puede salvar España hoy en día, pues es gracias a este ministro de turismo que tuvimos en los buenos tiempos. Como tú lo has dicho, es un inmortal y solo puede quedar uno. Claro. Christopher Lambert sigue vivo. Un día llegarán a la batalla final. Pero eso era una película de los hechos reales de Fraga. O sea, está basada en la vida de Fraga. Por eso sale el tío este español. Efectivamente. Claro. Y es así. Pero bueno, estamos hablando de Australia, ¿no? De Galicia y del Fraga. ¿Qué más da? Es todo lo mismo. Es un país la hostia de nazi. A mí ya me parece perfecto, solo por eso. De hecho, no sé si sabes que... No hay una prehistoria preestablecida en Australia, sino que los primeros avistamientos que hicieron los europeos se confirmaron en el 1606. Y sí, ya sí. Allí estaba Fraga mandando sobre los aborígenes. Esos aborígenes que fueron nadando, huyendo de los canguros, pero los canguros sabían nadar también y los persiguieron. El problema de los canguros es que saltaban de isla a isla, tío. Y que saben boxeo, y a veces se ensañan con los aborígenes. Por supuesto, de hecho, se hicieron en Tercer Reich, hubo pruebas con... los canguros realmente son animales, ratas gigantes, mutadas genéticamente, para hacer un regimiento de boxeadores para luchar en la meseta rusa en la Segunda Guerra Mundial. Claro que sí. Y los koalas son unos inventos para acabar con toda el agua de un país. Entre otras cosas, no solo con el agua, sino también con la fauna. Los tenían como puestos de vigilancia. Lo que pasa es que los ingleses fueron precavidos y ya metieron los conejos allí antes y todo el plan nazi-australiano se fue a la mierda. Sí, de hecho, hay todavía mucho temor con los conejos porque todavía hay un conejo muy viejo que es el de la reina de Inglaterra, ¿no? Que es la que sigue mandando allí. Claro. Pero nada, de allí nadie la echa. Yo supongo que... los alimentará con vodka, como los perros de su madre. Y los tendrá todos contentos. Porque yo creo que, claro, Australia es un país de gente contenta. Porque tiene unos animales rarísimos que yo creo que le llaman la atención hasta a ellos. Como tienen prohibida la hostia de cosas, de hecho es uno de esos países no árabes que censura la literatura también. Uh-huh. O sea, no me acuerdo cómo era el rollo, pero también censuran la literatura. Entonces, claro, la gente no le dejas... yo creo que es lo que hay que hacer, no dejarle opción a pensar a la gente. Entonces siempre eres feliz porque nunca ves otras opciones. Y me parece perfecto lo que hacen, ya te digo. Allí no hay películas para mayores de 18. Allí pueden censurar libros. Los videojuegos para mayores de 18 no existen, así que nadie puede matar nazis. El mundo puede seguir en paz allí. Las películas para mayores de 18, como decía, son porno. Entonces, claro, es genial porque ya inspiras a los chavales en el noble arte del follar, ¿no? Porque, a ver, imagínate, este típico chaval, a todos nos llega la edad, con 15 años, en la que queremos ser malotes y queremos ver Scarface, por ejemplo. Y a lo mejor pillas allí una reposición... o vas al videoclub a alquilar Scarface. Y claro, para alquilar Scarface allí tendrías que irte a las películas guarrillas. Efectivamente. Y tú vas a coger la peli de Scarface, pero ves que realmente miras a tu alrededor, tú aún no conoces las maravillas de una mujer, pero conoces las maravillas de la poesía. Entre otras cosas. Y ves que esos títulos son poesía pura. Y el videoclub tiene oferta de 3x2. Pero no solo eso, tú te vas a coger Scarface, te coges la versión australiana y cambia mucho la historia. Pasas de un tío con una ametralladora a acribillar a la gente en un bar, a un tío con un trabuco de 40 a dejar todas las caras pegajosas en un bar. Claro. Entonces te cambia un poco el concepto. Sí, pero aparte de lo que es la película en sí, claro, tú te acabas llevando un par de pelis más porque sus títulos son poesía pura, son el noble verso que emplea cierta gente para poner títulos a las pelis porno y claro, acabas descubriendo un mundo desconocido para ti. Y yo creo que eso es bueno. Los australianos son gente feliz, entre otras cosas, por eso. Pero el ser humano aún así sigue siendo cazador, tiene ese instinto. Entonces, el instinto de cazar hembras. Lo que sea. Australianos. Lo que sea. Nosotros, la raza humana, tío, desde tiempos inmemorables ya empalaba y no hace falta que fuese con sus miembros, ¿no? El caso es, esas personas que solo tienen acceso a unas películas que son de un alto contenido erótico, sexual, festivo y que realmente necesitan una violencia extrema, yo no quiero saber cómo tendrán las mujeres los culos de los azotes que les tiene que soltar estas malas bestias. Tiene que ser algo brutal. O si no, siempre pueden coger un koala por ahí y hacer sus cosas. Yo no sé. La raza del koala sin pelo. Sí, porque... O sea, podemos decir que la teoría de que por qué los monos no tienen pelo en el culo es por culpa de los australianos. Ah, por supuesto. No lo las tienen pelás. Y yo qué sé. Ah, otra cosa curiosa de Australia es que son unos copiones de mierda. Ellos forman parte del English Imperium, pero quieren unirse, creo yo, a el Imperio, con mayúsculas. A ese imperio galáctico que son los gloriosos Estados Confederados de América. Porque parece ser que su moneda, la moneda australiana, se llama dólar australiano. En un claro acercamiento al dólar americano, creo yo. Puede ser. Puede ser. O esos, o que son unas gentes sin imaginación. Si lo tienen todo prohibido, ¿qué imaginación van a tener? Claro, es lo que te iba a decir ahora. No hay ningún escritor australiano que puedas nombrar así. No, sí, de hecho, hasta... ¿Y eso que escribe en inglés? El propio nombre de su país. O sea, ellos que son australianos, ¿no? Sí. Están en el ano... En la región austral. En el ano del austral. O sea, al culo del mundo. Entonces, ya empezando por ahí, lo tienes porque todo. Porque como ya hablamos ahora, esto del culo le va bastante a esta peña. Sí, sí. Todo lo que sean culos les ponen a 100. Así que, ya sabéis, enamoradas de Hugh Jackman, a Hugh Jackman le va el culo. Sí, sí, nunca mejor dicho. Y las garras de acero. Sí, sí, le va el hurga con sus garras allí. Por supuesto. Mire, hablando de hurgar con las garras, en la peli de Lobezno hay hurgaron en el ano de mucha gente. En demasiada. Porque yo la vi y fue como si me taladraran el ano con las garras de Lobezno. Sí. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que ha sido la primera vez que me ha picado la almorrana. Sí, sentado sí, en el cine. Con esas garras CGI. que por lo menos en las otras películas eran de verdad. Sí. Joder. A ver si innovan un poco, coño. Y bueno, ya que hablamos de Hugh Jackman, yo creo que es la única persona destacable de toda la historia de Australia. O sea, un actor famoso por hacer un personaje de cómic. Ya veis cómo es ese país en cuanto a cultura. Sí, muy triste. Pero a mí me parece perfecto, porque es un daño colateral, ¿no? De prohibir tantas movidas, pues acabas haciendo que, claro, que la gente se dedique a lo que se tiene que dedicar, a trabajar. ¿Y de qué trabajan allí? Yo qué sé, cultivan el campo, supongo. Sí, con las tarántulas, los escorpiones y todas las mierdas que tienen allí, que son de lo más venenoso que existe. ¿Y qué? Pero son gente prescindible. Ellos solo salen del gueto para trabajar, mientras los hombres blancos observan desde arriba en Sydney y en Canberra. En Caraperra. Y yo qué sé. Sí, en Caraperra. En Caraperra. Y yo qué sé. Además es un país que se cree muy importante, si te paras a pensarlo. Así que debe estar gobernado por gente de ultraderecha y interesante, porque es un país que forma casi su propio continente. Eso es, joder, ¿qué país hace eso? Andorra. Vale, Andorra. Pero Andorra está gobernada por un cura. Andorra es un sitio del que tendremos que hablar en otro capítulo. Más de derechas, entonces no puede ser. Ya. O sea, yo qué sé. Es un país genial, porque... Además, tú puedes ponerte a buscar por el Google fotos de Australia y si ves las fotos de Sydney, aquello parece Seúl, esta ciudad no súper urbanizada y tal. ¿Tú no te has fijado? Buscas fotos de Australia y lo que siempre aparece es la ópera de Sydney. Sí, o sea, sí, ves la ópera de Sydney. Australia es la ópera de Sydney. no hay nada más. Porque el resto es un yermo habitado por canguros y koalas. Y aborígenes. No, porque los aborígenes están ahí apartados como los indios americanos, ¿sabes? Pero que están. Viven ahí en sus sitios y... Pero están. Y fíjate hasta qué punto ha llegado la ironía. Cercan al aborigen negrito zumbón en sus desiertos centrales y ahora están de tifones, de granizadas, de lluvias, de inundaciones y todos los blancos. ¿Por qué? Porque es Australia. Claro, es Australia. Si fuese China, tampoco importaba, pero es Australia. No, claro, digamos que en China tienen más gente de la que prescindir. No, en China sobran todos y ya los tenemos aquí en España, en todos los lados. Oh, me acabo de acordar. Quiero que sepas que creo que vamos a tener como mínimo un oyente en China. ¿Quién? No es chino, así que podemos rajar de estas cosas. Ah, bueno, pero ¿quién es? Tengo interés por saberlo. Sam Danko. Oh, Dios mío, el mejor podcaster del mundo español. No, perdona. No. Yo no estoy muy de acuerdo. No, le dieron el premio, ¿no? En las J-Pod del Ya, 10. Se lo dieron porque no fui yo allí a buscarlo. Claro, y tampoco fui yo, ¿no? Y tampoco me apunté. Claro, por supuesto, pero aún así se lo llevó, con lo cual podemos decir que es el mejor podcaster del mundo en España, residente en China. Sí, bueno, hasta que Pablo de Gravina diga lo contrario, que vive allí, en África del Norte. ¿En dónde? En África del Norte, ¿dónde sino? ¿En serio? Claro, vive en África del Norte, vive en Sevilla. Joder, qué triste. Tú no sabes que África del Norte acaba cuando llegas a Madrid. Pues estás muy equivocado porque yo vivo en Madrid y justo aquí en el pueblo de al lado, en Villalba, le quieren cambiar el nombre al pueblo de Villalba a Almagreb. Sí. Oh. Por eso, llegan ahí al lado. Pues sí, pues entonces sí, somos de... Luego lo que es Madrid ya es España del Sur. España del Sur, ¿no? Ese sí, España ese del sitio. Sur americano. Claro. Pues yo qué sé, ¿tienes algo más que decir de Australia? Porque es que realmente no hay nada. Hombre... Las relaciones exteriores y asuntos militares. Nueva Zelanda es un país aparte, ¿no? ¿O eso creen no, ellos? No, es un país adelante aparte. Sí, por eso. ¿O eso creen ellos? Porque es un sitio pequeño donde lo único importante que hicieron fue rodar El Señor de los Anillos. Efectivamente. Y en cualquier momento Australia se cabrea y manda a sus gentes sedientas de violencia y sexo a invadir. ¿Y qué les van a hacer? ¿Darles con el nabo? No sé cómo andarán de militares los australianos, pero asumo que pero bien, si, porque son una isla. Pero si no tienen ni armas. ¿Cómo no van a tener? Pero lo echan los canguros boxeadores. No, porque esos solo son dirigentes de la Europa Occidental nazi. ¿Ah? Si tú vas a Australia, y vuelvo a decir, son hechos constatados con la sociedad del Tercer Reich... Tú en Alemania los canguros mueren atropellados en la carretera. Si tú adoptas un canguro o tienes un canguro como mascota, el canguro puede aprender un par de tonterías para comerse una golosina, ponte sobre la cola y gilipolleces. Pero si va un alemán y le dice ¡Eisweidensmeiden! Los canguros salen en masa, en tropel, arrasando, matan hasta los propios koalas. No les quedan eucaliptos a los que escapar. Por eso están exiliados. Y de hecho, ¡ah! Australia, no sé si sabes, que en realidad es una prisión, es una isla prisión, en la que antiguamente gente tanto de Irlanda como del país este de la Isabel y su hijo el Orejas enviaban allí a los desterrados. Y eso fue lo que fundó la colonia australiana. Entonces, esa misma gente, pues al ver que la patria suya, Inglaterra, Irlanda, franceses, italianos, españoles, portugueses, andorranos, gente de Cataluña, no los querían en sus ciudades, pues se volvieron un poquito más nazis. Ah, hablando de nazis, estoy mirando unos cuantos tratados internacionales de derechos humanos que firman según qué países... Y Australia es un país interesante en cuanto a este asunto. Porque Australia no firmó, bueno, te lo voy a decir, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. El CEDAW. Sí, bueno, el CEDAW OP es el que no firmó. Que no sé qué será, pero que asumo que putean a las mujeres allí. El CEDAP OP es lo que tú has dicho, el Certificated for no sé qué Woman's, hostia puta. Sí. Pues el hostia puta. Sabes que es muy vasco. Que supongo que será que firman para no llamarle putas mientras les pegan a las mujeres. Efectivamente, solo le pueden decir zorra que no está penado por la ley. Efectivamente. Le pegas una hostia, ¡zorra! Y, ah, ¿por y qué me dices, insultas? Dices, no, zorra, para que esquives, que eres un animal. Sí, y le dices que la quieres ver en una caja de pino, y también está bien, porque la ley actúa, y ahora ya sabemos que puedes decirle a tu mujer que la quieres ver en una caja de pino. Efectivamente, eso pues como el ambientador del coche. Luego, otra cosa que tiene, y ahí sí que vemos los nazis que son, no firmó la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Por supuesto. Es en plan, turistas go home, y si venís a trabajar, no es que ya go home, es que ya ni entréis en el país. Es fuck you. Sí, es foreigners fuck you. Efectivamente. El MWC, si queréis mirar por el nombre corto. Esto no lo firmaron los australianos. Y luego, hay otro hostia puta que tampoco firmaron, el que es... CRPD. El CRPD, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Efectivamente, pero... Que es genial. No. Tú, si estás en una silla de ruedas, no puedes trabajar. No. Esto es así. No, si estás en una silla de ruedas, no vales para nada. Claro. Solo vales para coger el teléfono y llamar vendiendo lotería. Claro. Entonces también firmaron para que... Para que, esa gente, o sea, no firmaron... Para que no tuviesen para derecho. Y le puedes llamar hostia mientras le pegas. O sea, le puedes llamar putas mientras les pegas. Efectivamente. A los discapacitados. Allí en Australia, porque allí Australia es un país, ¿cómo te digo yo? Es un país productivo, es un país que quiere lo mejor de sus ciudadanos. Efectivamente. Y para dar lo mejor de sus ciudadanos, los ciudadanos tienen que ser los mejores. Y si no son los mejores, allí, con los indios, sí, sí. Al monte. Efectivamente, tienen que tener unas pautas, ¿no? El decir, si sabes que eres mujer, sabes lo que te corresponde. Si eres un impedido de la vida, sabes lo que te corresponde. Entonces, a mí me parece una opción muy correcta y muy loable. Si eres una mujer impedida, te tiran al océano directamente. No, no, porque puedes contaminar. Entonces, lo mejor es incinerar. Ah, claro. Por eso, la meseta central es un desierto. Está llena de hornos. Efectivamente. El cabo de Fornos. Entonces, la meseta central realmente es una meseta árida de las hogueras que se hacían. La quema de brujas, no. La quema de mujeres, la quema de discapacitados. La quema... Y la de indios cuando se aburren. Sí, pero es que... Bueno, yo le llamo indios, pero va, aborígenes. Sí, es que sí. Más de cómo le llaman, son aborígenes, pero vamos. Para los australianos son todos iguales. Sí, pero siendo aborigen ya tienes el carné de incapacitado. Es así. Ya es en plan, no te queremos por aquí. Efectivamente. Y como no hay tratado... es genial, es un país, en definitiva es un país genial. Es un país donde en su escudo sale un canguro. Entonces, ya sabemos a lo que vas allí. Tú vas a Australia y vas a esto, vas a ver canguros. Efectivamente. Porque ya te lo venden en este plan. Yo qué sé, aparece... un animal de estos feos, uno de estos pájaros impedidos, claro. Para demostrar que son como, ¿cómo te diría yo? Como que se portan bien con los impedidos. Claro, ponen la, a un pájaro la, que no vuela. La gaviota del PP con una ala rota, por ejemplo. Sí, es algo parecido y con las patas largas, pero no, realmente, porque esto de cara a la galería, como es lo que pasa con estos países... nazis, que a veces tienen que hacer ciertas cosas de cara a la galería internacional para hacer ver que, vamos, para que no los invada el imperio. Claro. En su cruzada por la democracia. Claro. Porque si no te puedes ver en un Irak así por las buenas sin comerlo ni beberlo. Si Alemania siguiera con el Tercer Reich, yo supongo que de cara a la galería también seguiría haciendo estas mierdas en sus escudos, poniendo a judíos en los escudos, y para ver que, claro, porque si no, el bus de turno te puede venir a invadir y esto no está bien. Bueno, hablamos de un país que está lleno de barras, que significa la cárcel, y de estrellas, que es lo que vas a ver desde la cárcel. Sí, sí, cuando te peten el culo en las duchas. Por ejemplo, cuando se te caiga el jabón lagarto. En el rojo, que es el color de algún jabón, Ya lo tienen todo pensado. La bandera te indica que vas allí. Tienes las barras blancas, que son las de la cárcel, porque la verdad es que son muy pulcros y muy limpios. Las rojas, que es Sí. la de tu ano cuando gotean las duchas. Sí. Y las estrellas, que es lo último que vas a ver cuando mires hacia arriba. Claro. Eso es lo que significa la bandera estadounidense. Digamos que es una advertencia a extranjeros, a estos mexicanos, a estos espaldas Sí, mojadas. a los que van cruzando Texas como si fuesen Claro, que ahí que allí está está. Walker. Sí, cuando salen estas noticias de la policía de frontera abatió a no sé cuántos mexicanos, joder, le están haciendo un favor. La bandera les avisa, ellos, si son unos inconscientes. Efectivamente. Pues es problema de ellos. Ellos les avisan, les están haciendo incluso un favor de cruzar, o sea, de que no crucen, yo qué sé. Sí, tú te vas a Ciudad Juárez y dices tú, papá, se me ha colado la pelota al otro lado de la verja. Mira, tú te vas a Ciudad Juárez y la gente de allí desaparece. ¿Desaparece por qué? Porque está Estados Unidos cerca y dicen, Dios, yo con esta peña no quiero tener nada que ver. Efectivamente, así Y es. la gente desaparece, llevan años desapareciendo peña por eso. Así está llena de sicarios, que además los sicarios son australianos, porque es su cultura. Australia se va a convertir en mi nuevo país favorito a estas alturas. No, no, yo tengo un país mucho mejor, más nazi aún si cabe. Israel, por No, supuesto. no, no, no, no, no. Israel, solo hay judíos. Pero son judíos chungos que matan árabes. Bueno, da lo mismo, Van con los tanques y a allí, con peña kurdos. que tiene. Ma Y sí, Madagascar, es Madagascar, genial. Madagascar es muy Madagascar. nazi. ¿Qué le pasa a Las Madagascar? formaciones de pingüinos, tío, a mí me acojonan. O sea, Oh. tú los ves desfilar y debajo tienen un Remington seguro. O sea, eso Hostia. sí que acojona. Eso para otro Sí, capítulo. también tienen esta serie de dibujos para dar buena imagen de los pingüinos. Efectivamente, los pingüinos Pero. somos buenos, los pingüinos qué graciosos, sabemos bailar, sabemos hacer surf. En realidad, los pingüinos es una conspiración muy nazi de Madagascar. Sí, si te pones a rebuscar en la mierda de los países, al final encuentras. Efectivamente. Bueno, y hablando de rebuscar en mierda de países, podemos pasar a la siguiente sección de este capítulo, Fantástico. si quieres. Sí. Es una sección en la que, bueno, yo supongo que tú creerás en la censura, como yo y como los australianos. No, no, no. Yo no creo en la censura. Oh. No, te lo digo desde todo el corazón. Yo pienso que la censura es un medio con el cual no puedes distinguir a quién es buena gente de mala gente. La Esa es la idea. censura tiene que estar, no tiene que estar por la simple razón de si tú opinas libremente, ya sé quién eres y te puedo matar. Claro. Entonces, con la censura no puedes opinar y son todo fachadas. Entonces es un. Pero podemos entender la censura como un método de ahorrar balas, incluso. Tampoco. Claro, porque Vamos a ver, si no sabes quiénes si tú son. ahorras balas, ¿qué vas a hacer con los pobres mineros de la cuenca alta de Asturias y de todas estas zonas? Claro, aquí hay que extraer plomo. La gente tiene que morir en las minas. Si no, la demografía no funciona. Pero eso es más chino, lo de morir en las minas, ¿no? Bueno, sí, a los chilenos se les rescata. A los Sí, chinos pero no. luego se matan entre sí, que ahora se odian. Y Sí, pero ¿por qué son chilenos? ¿Qué le vas a hacer? Antena 3, ese gran canal nazi llamado Antena 3 hizo una peli para televisión ¿De qué? de los mineros de Chile, yo los vi. ¿En Yo, o sea, serio? yo vi la película. No la emitieron aquí, porque la rodaron toda en Chile y la dieron en Chile. Y Joder. es un despiporre, es una peli que la mitad de la peli está en oscuras diciendo, hay que salir de aquí, joder. Y es la Sea, polla, que es esa película. una película grabada en voz en off. Casi. Qué grande. Y bueno, y con este acento chileno horrible que parece que te vienen a vender algo. Testigos de Jehová Es, chilenos. sí, es en este plan. Pero bueno, yo te decía si creías en la censura porque la siguiente sección es esa. Creo en la censura. Sí, creo. Donde creo que podemos hablar de la situación política de hoy en día. Yo. Porque es una situación interesante. A día de hoy, a día que estamos grabando esto, es día 15 de octubre y según dicen en el Twitter, porque yo no lo vi por ningún canal de televisión, también es verdad que tampoco encendí la tele. Según dicen en el Twitter, hay manifestaciones por todo el mundo de peña protestando porque todo es una mierda. Y vamos a ver si es así o no. A mí me da mucha rabia. Te vas a Siria, tío, y la gente que no está de acuerdo hace una guerra. No salen a protestar. O sea, sí, es como, yo qué sé, es como la movida esta, que bueno, yo supongo que lo de hoy, no estoy muy informado, pero supongo que lo de hoy viene a partir de ahí. Es como lo del 15M. Vamos a sentarnos todos en el sol. No, tío, no te sientes el sol. Haz coge algo. Un Kalashnikov y mata gente. Haz algo, efectivamente. Porque ellos lo harían. Efectivamente. Esto es todo lo contrario a las campañas del maltrato animal, de él nunca lo haría. Sí, pues yo sí lo haría. O sea, si un perro pudiese, te pegaba dos bocaos y te arrancaba la pierna. ¿Pero por qué no lo hace? Porque detrás del bocao viene la hostia. Sí. Entonces, con la gente en España hay que hacerlo igual. Que vas a morder, le pegas la hostia y la siguiente no muerde. Y eso es lo que habría que hacer con la política y la economía española. Ya, pero yo qué sé. Está complicado. Ojo, y yo abogo por la paz, ¿eh? Ah, no, yo abogo por las bombas y la miseria. Pero... ¿Eso es la paz? ¿Por el hospital de la paz? Ya lo dijo Cicerón, hay que prepararse para la guerra si quieres paz. Efectivamente. Y Cicerón es uno de estos hombres que es sabio y nadie sabe por qué. Cicerón es un tío al que a ti te lo citan en el colegio y dices, joder, este hombre tiene que ser importante. Efectivamente. Cuando era un pavo famoso por hablar. Era por actuar. Era un podcaster de Roma. Era un pavo que se hizo famoso por soltar cosas así. En el Coliseo Romano. Claro, claro. El Coliseo, ¿ves? El Coliseo es un gran invento para liberar tensiones. Yo creo que aquí debería haber un Coliseo, pillar unos leones allí, ya que el rey de España es tan amigo del rey de Marruecos, pillarle unas cuantas fieras salvajes allí africanas y meter aquí a la alta clase política a luchar por su vida, a cobrar entradas caras, eso sí. Entonces yo creo que la economía se recuperaría bastante. El pan y circo estaría más de moda que nunca, porque a mí lo del fútbol me parece una puta mierda. Vamos al fútbol, es pan y circo. No, pan y circo es pan y circo de verdad. Efectivamente. Que pagas ahí tus 100 euros por entrar a ver al circo cómo unos leones se comen al presidente y con la entrada te habían incluido un bocadillo de jamón serrano. No, de cecina de gobierno. Pan y circo. O sea, es fácil, la solución es fácil. Pero hay que ponerla. Claro, claro. Entonces, el problema, ya en cuanto ya tienes que cobrar entrada, ya está de por medio los bancos. Los bancos son los que tienen las instituciones, que son las que lo van a recaudar, las que van a guardar ese dinero y las que van a hacer todo. Entonces, con los bancos lo primero que hacer era acabar con ellos. No en el sentido de vamos a cerrar los bancos, sino en el sentido de tú eres un banco, tienes que regular toda la forma de gestión que tienes con el dinero de esta gente. Yo pago 100 euros por ver a Taulfo, no decir nombres. ¿Cómo a Botín. Es? Por ejemplo. Por ver a Botín comido por un león. Efectivamente. Y yo ese dinero lo invierto en eso. No quiero invertirlo en las acciones de tu jodido banco. Claro. ¿Vale? Y luego, cuando vaya a reclamarte la taquilla porque no ha sangrado lo suficiente, que no me digas, no, es que para sacar el cheque te voy a cobrar 3 euros. No, es mi dinero, señores, no el suyo. Entonces, yo creo que habría que buscar una forma de economía social en la que no tuviesen mano los bancos, porque son igual de chorizos que los del gobierno. Sí, pero a ver cómo haces eso, ¿no? Está un poco complicado. No, es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es que las financiaciones públicas, personales políticas o de sectores empresariales dedicados a la política no reciban subvenciones directas de un fondo de banca privado, sino que sea de un fondo público, que para eso es un gobierno público. Sí. De esa manera, el banco se va a ver sometido a sus clientes. Véase usted, véase yo, véase los oyentes de aquí y los nazis que vienen aquí de vacaciones todo el año. Entonces, allí por Mallorca. y por Ibiza y por Valencia y no, no en sé. Valencia ya viven allí. De Valencia ya hablamos alguna vez. Entonces, en Valencia ya viven allí todo el año. Sí, sí, por eso. Entonces, y regentan prostíbulos. Sí, y bufetes de abogados. Sí, sí, por supuesto. Entonces, es una buena. Los abogados, la abogacía, esa profesión tan interesante. Sí, de esa de justicia. Donde te pagan, ¿no? Donde te pagan por mentir. Efectivamente, se llama justicia, ¿no? Sí, sí. Entonces, un banco no tiene. O sea, vamos a ver, si yo ingreso mi dinero en mi banco puede tener unas deferencias conmigo. A niveles económicas, de impuestos, de sanciones, etcétera, etcétera. Pero lo que un banco no puede hacerme es decir, mire señor, usted va a ingresar todos los meses su nómina de 1.400 euros, sí, coma joderos, gano mil, bueno, ganaba 1.400 euros, ese dinero nosotros lo vamos a rentar de tal manera que nos beneficie a nosotros y si usted tiene que sacar dinero en otra oficina le vamos a cobrar 0,75 céntimos. Si usted tiene que ingresar un cheque le vamos a cobrar 3, 4 euros. Si usted tiene que hacer un depósito... No, vamos a ver, señores. Ustedes están rentando con mi dinero. Y si sigue siendo mi dinero, ¿por qué ustedes me tienen que cobrar? Todas esas cosas yo creo que son las que hay que controlar. Ya, pero es chungo controlarlas porque los banqueros... Son estas tradiciones familiares tan antiguas que tienen más dinero que los propios gobiernos, creo yo. Y a ver cómo haces. Pues yo te digo, hay que recurrir a ese gran invento ruso, que es el cóctel Molotov. El napalm. El napalm es mucho más efectivo. Pero no sé quién lo inventó. El napalm, pues los americanos creo que fueron. Oh, sí, por eso le dieron tanto uso en Vietnam y tal. Efectivamente, querían probarlo. Pero perdieron igual. Así que... Bueno, pero lo inventaron. Así bueno. Es como se inventan las mejores armas. Miras las bombas nucleares y todo. Sí, pero con eso ganaron. No, con eso se acojonaron unos cuantos, pero no ganaron. Yo no considero que Estados Unidos sea la campeona por haber lanzado una bomba atómica. Creo que realmente fueron los perdedores. ¿Por qué? Porque demostraron su cobardía. Así, ¡hombre! Ya está. No, vamos a ver, ¿qué pasaba con los americanos? Que estaban acojonados porque te venían 4 o 5 japoneses aliados de la Alemania nazi y es que se los follaban. O sea, un japonés se subía a su avión y se estrellaba contra un portaaviones de 200 metros de mierda, o sea, con muchos aviones puestos y los reventaba y los hundía. Y un japonés. Y te encontrabas con los japoneses en la selva o te encontrabas con los japoneses en la costa y por muchos Abrams que llevasen y pollas en vinagre, venía el japonés con su bayoneta, su fusil y su cuchillo de mano, que era una katana en miniatura, y los reventaba. ¿Solución? Bombas nucleares y no volveremos a usar este arma ya, pero porque los habéis acojonado. Cobardes. Aquí hay que darse de hostias hasta el final. Ya, visto de esta manera también, es verdad. No, es así. Yo me acuerdo, en mi época, cuando era un chaval y iba al colegio, yo salía del colegio, que yo estudiaba en el barrio de Salamanca, en una zona adinerada de Madrid, y mi colegio era público. Y yo salía y lo que tardaba del colegio a la parada de autobús, que estaría a 2,5 kilómetros, me había dado de hostias con los de la Sagrada Familia, el Santa Ana de San Rafael y con los del Loreto. Y te liabas a hostias. Y era una tarde sí y otra también. Y te picabas. Ibas repartiendo justicia por ahí. Sí, sí, a lo bestia. A día de hoy, tú sales del colegio, te encuentras con los de la SAFA y como cruces una palabra te han pegado 4 navajazos y 3 tiros. Eso está bien, porque hay que ponerse serios. Sí, pero hombre, la seriedad está en quitarle los dientes al de adelante. Es decir, y como vuelvas a hablar te quito las encías. Pero no quitar la vida, no. La vida solo se puede quitar con gas. Solo. Por supuesto. Efectivamente. Y luego todos sabemos lo caras que eran las facturas del gas de nuestro Reich predecesor. Sí, ¿no? Eran importantes. Pero no conocían el gas natural de aquella. Sí, sí, era gas natural. Era gas y naturalmente te morías. Pero aún así, claro. Así lo bueno de las cabinas que dejaban abiertas, ¿no? Con todos los judíos dentro. Y los judíos se reían y decían, si no hay techo, no hay techo. Y saltaba el típico de tú, no, espérate que ahora es cuando empiezan a lanzar las bombonas. Pues es igual, había que economizar de cualquier manera. No, pero tenían bastante dinero porque comerciaban con los dientes de los judíos. Tú sabes que los judíos eran peña de dinero allí. Y claro, ellos comerciaban. Es algo que se podría hacer en España ahora también para salir de la crisis. Estos viejos que no rinden en la sociedad, sacarle los dientes de oro. ¿Por qué hay peña por ahí con dientes de oro? Y con Y prótesis de titanio. yo no lo entiendo. ¿Y las prótesis de titanio qué? ¿Cuántos abuelos hay en los parques con prótesis de titanio que luego eso lo metes en una bicicleta y la bicicleta te cuesta 3.000 euros? Hostia. Sí, es que es este rollo que parece que viene de ahora si te paras a pensarlo, pero no, ¿sabes? Este rollo de derrochar, de voy a gastar más dinero del que tengo, parece ser que ya venía de antes, ya de las dentaduras de la peña. Sí. Sí, mirado así, y ahora se quejan, ¿no? Es que hay crisis y qué tal. Claro que sí, pero joder, hay que saber controlar, yo qué sé. Aquí nadie sabe controlar ya nada. Pero si te pones dentaduras de odio y prótesis de titanio y esta mierda, y dices, joder, es un diente, es para masticar, ¿sabes? Con tal de que no rompa ya sirve, ¿no? A mí me da mucha rabia los rumanos, tío. Sí. Signori, deme por favor una para cuidar aquí a la muñeca que llevo aquí tapada que parece un niño. Y te dan ganas de darle un puñetazo en la boca y con los dientes decirle, toma, Y de toma, sí, véndelos. en plan llevas en la boca más dinero que yo en la cartera. En la cartera y en el banco. Y es brutal, tío. Pero bueno, que les den por culo, que mueran todos de rabia hipotérmica y se queden todos descerebrados y Hombre, haya no, que mira, por lo aniquilarlos. menos estos tíos ahí paramilitares que entran en casas, por lo menos se curran su dinero. No, no se van a un todo a 100 a comprar un muñeco. Ellos llegan allí en plan comando, entran en tu casa, te gasean ahí, desvalijan todo. Le pegan Que no cuatro tiene hostias. que ser fácil de hacer. ¿El qué? Entrar en una casa ahí en plan militar y desvalijarla toda. Es muy fácil. Aún me acuerdo cuando entraron en casa del José Luis Moreno, Sí. que ya pudieron robarlo él también, Sí. aparte de. Nos libraríamos de una gran lacra de este país. Pues Si sí. aparte de robarle el dinero, lo robaran a él también. Pero si sabes por qué les denunció luego el Moreno a los asaltantes, ¿Por qué? por haberles pisado la frase. Oh. Que le estaban todo el rato diciendo, toma Moreno, toma Moreno. Y denunció por eso. Joder. Es un pavo que, yo qué sé, luego iba dando pena por la tele. Oh, no sé qué, porque Que me han pegado. sí, como también le pegan a mucha gente, no me jodas. Es como lo de en Twitter ayer, el día 14, que estaban con lo de Marta del Castillo. Sí. Y la peña empezó a hacer chistes. Yo no vi ninguno, pero había un montón de peña diciendo que había peña haciendo chistes. De cualquier Y mal acto siempre hay un punto de humor negro. digo yo, a ver, es que Marta del Castillo, no sé qué, joder, ¿tú sabes cuánta gente desaparece en España y en todo el mundo todos los años? ¿Y A cuánta ver, gente es asesinada? ¿Y cuánta gente es muere de mucha. o cuánta ¿Qué gente pasa? muere de Que. cáncer o de lo que sea? Claro, ¿qué pasa? Que ese día, el día que desapareció la Marta del Castillo, el telediario no debería tener más noticias, no se enteraron de que en Sierra Leona sigue muriendo peña y dijeron, hey, pues vamos a hablar de esta pava que desapareció. Pero eso tiene su ¿Cómo podríamos lógica. hablar de otra cosa? En Sierra Leona son negros y no importa. Claro, allí son negros y no importa. Y esa tía era rubia, porque Efectivamente. ya llega a ser morena y dicen, ah, pero claro, hay un montón de peña que desaparece y a nadie le importa. Pero esta pava, no sé cuánto tiempo llevan Pues con igual la que los dos desaparece. niños de Córdoba ahora. No me interesa eso. Pues han desaparecido dos niños de Córdoba y sospechaban que era el padre. El primer Sí, día sí. estuvo 24 horas en la televisión. Pusieras el Sí, canal que sí. pusieras. De Sí, hecho, CSI sí. Miami lo grabaron en Córdoba ese día. Oh. ¿Vale? A los 2 días, pues sí, una noticia. A los 4 días, el padre ya no es tan sospechoso como antes. Están buscando unas imágenes y ya está. Hoy no he visto ni una puta noticia del caso. No, pero con la Esto movida sí. esta siguen, con lo de Marta del Castillo, yo qué sé, es. Esto es un culebrón. Y sí, para mí que todo Dale. tiene guión, tío. Todo tiene guión. Sí, por supuesto. Es lo que decía el Jean Baudrillard, todo es una simulación. No podemos fiarnos de lo que vemos en ningún sitio, y en la tele menos. Efectivamente. O Aquí sea, lo que hay que hacer es un ojo por ojo. el telediario es un invento, empezando porque no puedes abarcar todas las noticias. Y entonces cada uno se queda con las que interesan. ¿Y qué interesan? Mira, tú ves el telediario de Antena 3 y ¿con qué te quedas? ¿Con Pues mira, el puteo al gobierno de turno Y luego con los gatitos cantarines de Mira, Navidad. te digo, no Pues, inter... y con el public reportaje de A turno que dices, no aquí me lo que jodas. no interesa es la mediocridad, que hayas ganado un premio por haber inventado algo fantásticamente jodido. No importa la felicidad de una persona que ha salvado su casa. No importa que hoy hayas podido comer. No importa que Cáritas ya no tenga más dinero. Eso no importa. ¿Qué es lo que importa? Que han secuestrado a una niña. Que Rajoy le dice a Zapatero y que Zapatero le dice a Rajoy. Que Llamazares se está zumbando a la de UPyD. Que la de UPyD desmiente eso, que en realidad lo hace con el botín. Chorradas, tío. Sí, Chorradas. sí, O sí, sea sí. que... Y luego, ya te digo, lo que me cabrea, los publirreportajes estos. En plan de, hoy Bisbal saca su nuevo disco y estamos en un telediario, así que te vamos a hablar de Sí, él. bueno. Porque es algo que le interesa a todo el mundo. Efectivamente. España, yo lo he dicho siempre, es un país de conejos y madrigueras. Y Sí, mientras... porque Burzum sacó disco hace poco y yo no lo vi por ninguna parte. Yo solo lo dejo No, no, así. es verdad. Es verdad. Y es muy respetable lo que hacía ese hombre. Matar guitarristas de otros grupos y quemar iglesias es más respetable que cualquier cosa que puede hacer Bisbal. Que sí, que Efectivamente. todos nos reímos mucho de él por el Twitter, pero no, tío. Cierto, pero aún así, volvemos a lo mismo. Interesa el tener idiotizada a la sociedad española. Interesa que no veas un buen reportaje o no sepas lo que es la doctrina del shock, pudiendo ver el Sálvame Deluxe con la Belén Esteban esta que le pegaba otra hostia y le enderezaba la nariz. Ya, Entonces, eso no verdad. importa. Importa lo que le ha pasado al Paquirri o lo del el torero este. Bueno, lo que le ha pasado, lo que te dicen que le ha El pasado, torero sí, este que porque... se cargó hace unos meses a uno conduciendo a toda hostia con un todoterreno de cojones. Ah, el El Ortega Ortega Cano. Canas este. Sí. En cuanto se dio la hostia y lo ingresaron. ¡Oh, pobrecito! ¡Pobrecito Sí, Ortega! ¡Mejórate! pero el otro pavo Pero el está otro pavo está muerto. muerto, iba a trabajar. No había bebido, no iba con exceso de velocidad, pero oh, pobre Ortega Cano. Dele por culo a Ya. Ortega Cano, se pudra en la cárcel. Sí, Personaje verdad, el pavo público que ya, sea. ya. El pavo, digamos que el tío pasó al siguiente nivel, ¿no? Porque el tío lleva toda su vida matando toros y ahora ya siguió al siguiente nivel, que es matar Es matar gente. humanos, Es efectivamente. como, es un psicópata, fíjate, los psicópatas siempre empiezan matando animalillos Efectivamente. hasta que luego le pueden estas pulsiones Lo que asesinas dicen que quemando. y matan pello. Quemando hormigas con una lupa. Sí, cosas de estas. Luego sigues a los perros y tal. Y el tío, claro, empezó por las hormigas y tal, le acabó en los toros y luego se fue al siguiente paso. Efectivamente. Es muy triste la sociedad esta española en la que vivimos, en la que ya no hay valores, en la que ya no hay deseos, ya no hay ganas, ya no hay nada. Ya no hay nada. Por eso te digo yo, que con los grises por la calle se estaba mejor. Tenías todos estos cantautores protesta, Sí, que no tenían miedo que los metieran en la ni que cárcel. les pegaran un tiro. Claro. Ahora que te harás peña que se sienta a tomar el sol en frente de un Corte O Inglés. gente que te acampa en la puerta del Y sol. claro, es lo que te estoy diciendo. Toma el sol en frente de un Corte Por Inglés. eso, ¿no? La excusa más cuando estaban todos allí en la puerta del sol y fue la policía a desalojar. No, que estamos esperando que abran ya la nueva tienda de Apple. Sí, Hijos sí. de puta, de verdad. Así se protesta. Hay que levantar el país, hombre. Ah, es verdad, ya que nombras a Apple. Todos los podcasts están nombrando al Steve Jobs últimamente y yo no quiero que Cuarto Reich sea menos. Steve Jobs está muerto y yo digo, vale, pues que siga muerto. Ha muerto, ya está. Sí, era todo lo que quería Se decir de Steve le ha Jobs. acabado su hora y ha Muere. muerto. Mira, bueno, es verdad, quiero decir más cosas de Steve Jobs. Está muerto porque a él le salió de los cojones morirse y eso es algo que no dicen en muchos medios de información. Porque el Steve Jobs. No se quiso someter al tratamiento. Sí, efectivamente, efectivamente. El tío se metió en estas movidas hipiascas alternativas De fumar marihuana. que. Sí, que digo yo que se joda, que se joda. Mi compañero de piso también fuma marihuana como un animal, pero no se tiene que curar un cáncer, que yo sepa. Entre otras cosas. ¿Sabes? Es un pavo al que un día le voy a pillar solo por ahí y le voy a partir la cara porque el humo me molesta la hostia, pero asumo que si el tío tiene cáncer, que seguirá fumando, pero que se someterá a tratamientos. Efectivamente. que es lo suyo, bueno, si quieres vivir, ¿no? Yo amo la vida. Claro, y todo el mundo, oh, Steve Jobs está muerto. Sí, pues está muerto porque él quiso morirse, porque el pavo seguía, vale que el pavo era millonario perdido, pero en su cabeza enferma seguía con ese rollo hipiesco de los 70 siguen aquí. Efectivamente. Y yo qué sé, el pavo va a saber qué se metió. Igual se metió homeopatía o alguna mierda de estas. Pero claro, aún así, ¿sabes algo que me parece más heavy de lo de la muerte de Steve Jobs? Que nadie se acuerde de Dennis Ritchie. Efectivamente. Efectivamente. Gracias a Dennis Ritchie, Steve Jobs tiene imperio. Pues claro. Puesto que Apple, los famosos sistemas operativos, el OS X, funciona bajo Unix. Y Dennis Ritchie fue el que inventó Unix. Entonces, Ritchie murió el día 8 y nos enteramos el 14, o el 13, o el 12. Ya. Y os diré más, Ritchie es uno de los inventores de Unix. Y del lenguaje C. El teléfono en el que jugáis al Angry Birds funciona bajo Unix también. Efectivamente. O sea, que aunque solo sea por el rollo del Angry Birds, joder, que... Que merece la pena. ¿Sabes? Sí, sí. El Angry Jobs, se tenía que haber llamado el Angry Jobs. El Angry Jobs. Y lanzar manzanas a un páncreas. Hostia, es una idea que deberíamos patentar. Ha salido muy nazi, ¿eh? Sí. Hostia, qué genial. Bueno, yo asumo que los oyentes que llegaran a este podcast por ti, por tu otro podcast... Habrán apagado esto hace 45 minutos. Me imagino. yo lo tengo clarísimo. Aquí pero... la única diferencia entre mi podcast y este nuevo podcast es que en el otro la raza humana se extingue por causas naturales y aquí se extingue porque me sale de los cojones. Sí, todo, bueno, los zombies no eran una causa muy natural. ¿Cómo que no? La rabia muta y es natural que te vuelvas un zombie. Te debe pasar un artículo de por qué si hubiera una invasión zombie no había tal invasión. Que te venía unos 20 pasos de si hay una invasión zombie como la de las películas, ¿por qué no llegaría a nada? Lo primero, porque no hay tantas rubias tetonas que estén buenas para correr delante de los zombies. Y lo primero era también porque no se transmite por el aire. No se transmite a mordiscos. Claro, entonces eso. Y luego, que si son lentos, quieras que no, cuando está empezando de un zombie escapas, y de 2, y de 3, y de 20. Cierto. Y luego, si hubiera eso, la policía ya tomaría posiciones, porque si le gusta repartir a gente sentada, supongo que a gente que anda despacio también le gustará repartir. Sí, de hecho, la Policía Nacional practica en los asilos. Claro. Entonces, y yo qué sé, te venía más movidas así que llegaban hasta 20, creo que decían que no es posible, si existiera el virus zombie, que no funcionaría en el mundo real. Pero lo bueno, pero es que eso son teorías. ¿Quién te dice que un zombie va a andar despacio? ¿Por qué? ¿Por qué va a andar despacio? ¿Por qué es un zombie? Hombre, eso parte, ya te digo, de los zombies de las películas. Los zombies de verdad cultivan algodón en Haití. Entre otras cosas, efectivamente. Los zombies del vudú. Sí. Tengo un documental por ahí donde sale una tipa lloriqueando. Yo fui zombie una vez. Sí, yo también lo tengo. Y también tengo el reportaje de los zombies nazis. Oh. Que de hecho es un experimento real. No sabía. ¿Cuánto? Pues los zombies nazis, por lo visto, hubo un señor que era un alto cargo de las SS... que empezó a tratar con un par de virus modificados a pacientes sanos, me imagino que serían judíos, que era lo que sobraba. Sí. Y por lo visto conseguía alteraciones en el sentido de la anulación completa del juicio y, uh-huh. y que no sentían dolor. Estaban completamente capacitados para que le pusieses unas pinzas en los pezones y ni pestañearan. Hostia. Entonces estuvieron trabajando sobre eso. Lo que pasa es que dicen que porque eran judíos morían. Como era una raza inferior, no tenían ese aguante. Sí, claro. Y cuando probaron en 3 o 4 regimientos de las SS y de las especiales, pues por lo visto también cayeron palmados y dijeron que no eran alemanes puros. Entonces, siempre hay una excusa, ¿no? Sí, pero sí. El virus lo tenían preparado. Hostia, estos grandes avances médicos de Mengele. Sí, por ejemplo. Que la, ¿sabes? Que la, creo que era que la medicina avanzó 100 años durante la Segunda Guerra Mundial. Normal. Por movidas de estas. Pero es precisamente porque se experimentaba directamente en humanos. Claro. O sea, a día de hoy, primero, experimentan sobre el papel, experimentan sobre equipos informáticos, experimentan sobre placas de Petri. A continuación pasamos a los animales y de los animales, si hay una farmacéutica que te avale y que te ponga la pasta, ya se empieza a practicar en humanos. Sí, es como la vacuna del SIDA esta, que no la va a avalar nadie porque el SIDA da mucho dinero. Efectivamente. Porque yo antiguamente yo pensaba, lo del SIDA es interesante. Sí. Yo antiguamente pensaba que el SIDA era una enfermedad diseñada por el imperio para matar negros. Sí, yo de hecho leí un artículo sobre eso. Sí, sí, yo leí muchos, pero estoy pensando que no. En principio puede parecer que sí, pero yo creo que no. Es una enfermedad pensada para dar dinero. Sí, sí. Porque si es una enfermedad tan chunga, claro, necesitarás... Hombre, no sé muy bien cómo va el rollo, no conozco a nadie que tenga SIDA, pero... se supone que te dejas indefensas, entonces podrás tener un montón de enfermedades. Entonces tendrás que consumir un montón de medicamentos, supongo. La gente no muere de SIDA. La gente claro, muere de una neumonía. Hoy en día ya no. No, no. Hoy, ah, hoy claro, no. Claro, claro. O sea, claro, claro. Cuando claro. Porque tienes... mueren de otra. Efectivamente, el SIDA lo único que hace es anular tu sistema inmunitario. Sí, por ¿vale? Eso. Entonces, te desayunas por las mañanas un Actimel y te mueres por haber consumido LKC inmunitas. ¿Vale? ¿El SIDA da dinero? Por supuesto, da dinero porque te tienes que tratar frente a muchas enfermedades, un simple catarro te mata. O sea, eso de decir he dormido con el culo al aire, sí, pero sí. Lo primero porque te lo petaron ya en su día y lo segundo porque te has constipado y has muerto de un constipado. De hecho, sí, Freddie sí. Mercury murió de una neumonía. Pero una neumonía tan mierda, que hasta los médicos se reían de la neumonía. Sí. Pero es intratable porque no tienes defensas. Entonces, ya, claro. Yo lo que leí es que efectivamente se creó pues una especie de disipador de aerosoles con un virus que se lanzó en el centro del Congo o por ahí y que con eso se experimentaba, igual que ha estado haciendo sí. Estados Unidos toda su vida experimentando en países de este tipo, ¿no? Sí. Y... pues yo creo que es eso, es un plan para... para dar pasta. Para dar pasta. ¿Qué pasó con la gripe aviar? Que matan negros también, pues perfecto. Pero yo creo que el rol es para dar pasta. Efectivamente, para que se bajen de los árboles. Pero esto es como todda la gripe aviar, tío. La gripe aviar es el mayor timo de las farmacéuticas sí, de la historia. Que aún estoy esperando que venga por aquí. Y lo mejor de todo es que no se ha juzgado a nadie por la gripe aviar. Te ponían casos de México, te ponían casos de Guatemala. Pero vamos a ver, señores, en esos países todavía hay gente que muere por rabia. Ya. Hay gente que muere por difteria. Hay gente que muere por cosas tan gilipollas como puede ser un sarampión. Pues ya, normal que no muere nadie. Que mueren por una gripe. Que en Asia mueren al año más personas por una gripe común que por una gripe aviar. ¿Y por qué se dio ese alarmismo? Porque dijeron, bueno, de hecho la gripe común es más agresiva que la gripe aviar. Efectivamente. Y la gripe común tenemos todos los años las vacunas. La gripe aviar lo que se dijo es, pues venga, hostias. De hecho, el Tamiflu no pasó ni los controles de calidad. Ya. Y murió más gente por culpa del Tamiflu que por culpa de la gripe. Y los países se jartaron a comprar ahí... a lo bestia. Como enfermos pero y... lo que... y luego, ¿qué hacen con eso? ¿Lo tiran? Sí, no, eso se tiene que quemar. Eso es un producto biológicamente tóxico y tienen que deshacerse de él. Pero lo mejor de todo y que la gente no ha mirado es que la gripe aviar empezó en una crisis económica. Sí. Entonces, Roche, que es la empresa farmacéutica más fuerte, la que tiene más contratos con todos los países a nivel mundial y la que tiene... la mayor cadena de producción de medicamentos genéricos y no genéricos estaba en quiebra. ¿Cuál es la solución? Que los países me compren a punta pala. Ya, y si inventan una mierda es flipante. Claro, yo... A mí me encanta cómo juegan con los gobiernos. Y con nosotros, juegan con nosotros, porque... Ya, pero con nosotros no es tan grave, y te voy a decir por qué. Porque, a ver, porque ya que empezamos a hablar de los gobiernos y, ahora, y nos fuimos al tema, ahora te vuelvo al tema. Nosotros no tenemos por qué saber esto, pero los gobiernos sí. Efectivamente. Es el rollo. De hecho, el gobierno no deja de ser, no dejan de ser empleados nuestros. Yo lo veo así. Yo veo al gobierno como peña a la que le pagamos para que haga un Por trabajo. nosotros Claro. y para Nos, nosotros. claro. Y un trabajo para el que tienen que estar preparados, Por como en cualquier trabajo. Yo qué sé, tú. tendría que haber un dictador, tío, porque así Claro, dejas de pagar tú. un Porque así sueldo. por lo menos no le pagas. Efectivamente. Dices, yo qué sé. Tú eres un barrendero y quieres trabajar de informático y no vas a trabajar de informático en la vida porque no tienes puta idea, no estás preparado para hacer eso. Efectivamente. Pero tú eres un abogado de mierda, como el ZP, y te pueden poner a dirigir un país cuando yo no creo que un abogado esté preparado para dirigir un país. Efectivamente, o eres un Y. doctorado en san un doctor honoris causa de medicina y te meten a educación o te Claro. meten a fomento. Señores, Claro. métanmelo en sanidad y en fomento métame a un picasuelos que haya estado toda su puta vida y que sepa cómo funciona el cemento, cómo funciona el Sí. hormigón y cómo funciona el asfalto. Sí, Pues pero esto te es igual. meten. Yo qué sé, te meten una movida que yo flipo. Y este pavo, eso. Las farmacéuticas y esto juegan muchísimo con el desconocimiento científico que tiene el gobierno. En plan de, hay una gripe aviar, cómprame esto, vale, Venga, te voy a comprar una tonelada. alarma general. Y dices, pero ¿por qué no miras qué es y si hay esa gripe de verdad? Pero yo creo que al Efectivamente. gobierno también, yo creo que también le viene bien, porque estas epidemias chungas no dejan de ser una forma de distraer la atención, ¿sabes? Ellos la están cagando por una parte, pero quieren que te preocupes de una gripe que no existe. Efectivamente. O yo qué sé. O yo qué sé, hay un montón de movidas así con la salud. El otro día vi un programa de la tele sobre antenas de los móviles, Es otra cosa que es brutal. que decía y te daba datos de que las antenas de los móviles no hacen daño. No, qué va. Apenas. No hacen y te lo demostraban con datos y luego lo podías comprobar y dices, es verdad, una bombilla emite más radiación que un teléfono y nadie se preocupa de que una bombilla te vaya a dar cáncer. Se Y, pero queja, se claro, quejan del tabaco, del humo del tabaco y el humo de los coches no lo regulan. bueno, hay ciudades en las que sí. No. No, no, a mí todavía en España no hay en ninguna ciudad en la que me han dicho, disculpe, no puede pasar al centro porque es que su coche desprende más CO2, más monóxido de carbono, más benceno y otras sustancias que el Fiat que acaba de pasar. Si me hace el favor de esperar un poco a que su coche se relaje. Pero no hay. Bueno, yo lo leí por ahí, aunque no sé si lo leí que lo iban a hacer o que lo hicieron. Rollos de que los días pares, por ejemplo, no se pueden entrar en el centro o algo así. Si tienen que hacer algo, que lo hagan como Londres. Un peaje con con un impuesto de cojones Sí. Que y si todo quieres pasar, vas a pasar igual, pero vas a. y vas en bicicleta o vas en autobús o Sí. en transporte público. Subes el número de transporte público, que es más, en esos casos podrías poner un transporte público limpio, porque no haría falta gasolina. Si no tienes coches que se te vayan a cruzar, puedes volver con el monorraíl, puedes poner un tranvía, puedes poner mil historias. Y no haría falta tanta gilipollez, tanto autobús, tanta gasolina y tanta mierda. Entonces, el Ya. negocio de los coches y de todo esto a mí es otra cosa que me crispa. Y yo conduzco. Tengo mi coche, pero me crispa, pero vamos, a puntos de enervarme y decir, estrello el coche en el primer pilar que vea y me hago de Lady Di. Oh. Es así. Sí, hombre, yo no conduzco, pero sí, el tema está complicado. Pero yo qué sé, es que el rollo de los coches. Es que hay peña que también. Que yo flipo. Hay peña que usa el coche para ir a comprar el pan y a la tienda al lado. O sea, también es la gente que es gilipollas. No es solo que lo regulen o que no. Lo tienen que regular porque la peña es gilipollas. No, Porque si no la solo es peña. gilipollas. Yo he visto, pero vamos, que me quedé flipando a gente que coge el coche, y te lo digo, en mi calle, que es una calle que puede ser de unos 4 kilómetros de largo, ¿vale? Que los haces andando tranquilamente y sin sudar. Coger el coche desde una esquina, pararse a 200 metros en la tintorería, dejar el coche en doble fila con las dobles intermitencias, meter un traje en la tintorería, recorrer los 4 kilómetros de la calle, dar la vuelta a la manzana y aparcarlo donde estaba. Sí, sí, es que es este rollo, es lo que te digo. Y luego se quejan, ¿no? Contaminación tal, que regulen. No, regúlate tú primero, gilipollas. Pues sí. O sea, ¿qué es esto? Habría que, paliza, claro, paliza a ver, skin. Paliza skin. Tienen que, sí, sí, tienen que regular porque es la gente que no se regula. Efectivamente. Eso. No, no estamos educados. España... Pero es sentido común, a mí nadie me educó para eso. No, estás... Pero lo pienso. Estás educado. Tienes una educación, yo tengo una educación, bien sea impartida por alguien o sea autodidacta por ti mismo, pero tienes una educación y sabes, joder, no voy a coger el coche para hacer esto. O igual, yo la gente que coge y tira un papel en la calle porque le sale de las narices habiendo papeleras, me revienta. Bueno, yo los tiro porque no hay. A mí me revienta, sí, pero sí tú vives en una zona tercermundista. ¿Vale? Si sé que la va a ver cerca, me guardo el papel, pero tú, normalmente no hay. Pero volvemos a lo mismo, tú vives en una zona que será seguramente casi de campo. Bueno, más o menos. Más o menos, ¿no? Entonces, pero no, ya por Santiago para encontrar una ya puedes flipar. Pero porque ahí hay una catedral en la que cagan los pájaros. Sí, sí, bueno, por alrededor de la catedral aún hay, pero... Te sales del Obradoiro y alrededores. Y no hay papelera. Y donde está este sitio, esta peña haciendo el negocio, y ya no hay. Pues o sea, ya es chungo. Te guardas el papel en el bolsillo y lo tiras en tu puta casa, como hacemos todos. Ah, qué pereza. O el que coge el chicle, tío, y te lo escupe al cristal de un coche. O al cristal de una ventana. O te lo, eso, o te lo eso, pega eso en la gilipo. Farola. Y dices tú, señora, eso, que lo siguiente que se le va a caer al suelo son los dientes. Ya, eso de escupirlo a las ventanas y tal es de gilipollas. O sea, yo entiendo que lo puedas tirar al suelo si no tienes dónde, pero eso de ya tirárselo a una ventana ya es en plan... Ya, en plan de... Sí, eres tonto. Eres muy tonto. Ya. O sea, tú cagas neuronas. Es peña que puedo recibir. O en los parques, tío. Yo vivo en un pueblo y es de montaña, vivo en la Sierra de Guadarrama. Yo tengo dos perros. Yo a mis perros los saco al parque, cagan y recojo la mierda. Si cargan entre los arbustos, no voy a escarbar. Está entre los arbustos. Yo no he visto todavía a nadie corriendo entre los arbustos. Es inviable. Una cosa es que seas tonto y otra tontísimo. Pero entre los arbustos, con la espesura del arbusto, no puedes correr en esos arbustos. Y mi perro se mete y caga ahí. Pues ahí no lo recojo. Pero mi perro también micciona. Micciona en los muros, micciona en los postes, en las farolas, en las esquinas y en las mochilas de los niños minusválidos. ¿Vale? Entonces... A mí hay mucha rabia y me da cuando vas con el parque con el perro y te dice una señora, el perro meando en el árbol, y luego llega ella, le baja el pantalón al niño y lo pone a defecar ahí entre dos piedras. Sí. Es tu señora, en esas piedras se tumba la gente. ¿Qué dices tú? Enséñale a cagar al puto niño. Al perro no puedes enseñarle, pero al niño sí. Efectivamente, que mi perro lleva correa, póngaselo a su niño. Sí. Y gilipolleces que te quedas... Sociedad española, Dios. Bah, eso es asco. Bueno, podemos, a no ser que haya más de lo que rajar, que hay, pero nos daría para muchas horas. Demasiadas. Y como ahora este podcast va por el iVoox, no quiero meterlo en dos partes. Porque soy, no por nada, sino porque soy un vago de mierda. Vosotros pensaréis, oyentes, que lo hago por vosotros. Ah, porque así los descargáis todos juntos. No, me dais igual. Es porque, joder, andar a partir y ver por dónde partes... ¡Qué pereza! Pues sí, te doy la razón. Entonces podemos pasar a la... que probablemente sea la última sección de este glorioso Reich de hoy. Apoteósico. Apoteósica va a ser esta sección, es lo que todos estabais esperando. Porque aquí el señor Recadrano, a petición de él, va a leer la Biblia. La Biblia nazi. La más nazi que se ha podido encontrar en la historia del Holocausto. Así que, en cuanto usted guste, lea qué nos dijo el señor Diox, nuestro señor Vaticano Trademark, para que sigamos sus consejos divinos. Pues le voy a leer el Génesis del Antiguo, del Antiguo Testamento. Donde había serpientes que andaban y toda esta mierda. En el momento en el que Moisés habla a Faraón. ¡Oh! Adelante. Y les dijeron. Que Yahvé examine y juzgue. Por culpa de ustedes, el puto faraón y sus capataces nos han tomado odio. ustedes han puesto la espada en las manos para matarnos como perros judíos. ¿Qué somos? ¿Qué son? Yo no soy judío. No, pero ellos. Hablamos por la boca de Moisés. Hablo por la boca de Dios. De Diox, trademark el Vaticano. De Diox nazi poderoso. El Diox de la doble S. Fantástico. ¿Y qué más? Fantástico. Dice, y le dice algo más, sí, Moisés. Dijo el enemigo. Le perseguiré y los alcanzaré. Los tendré a merced en una cámara de gas. Llevaré sus despojos para hacer jabón. Sacaré mi espada y mi mano me la machacará. Eso es del Éxodo. Ese libro tan genial. El Éxodo donde, es magnífico. Donde ahí ya se demuestra el Éxodo, ya que leíste un fragmento de este glorioso libro de la Biblia. Este libro es genial porque demuestra cosas que luego hubieron de venir en la historia de la humanidad. Que son básicamente que a los judíos ya no los quería nadie ya en aquella época. Entre y dices otras. Tú, si ya no los quería nadie en aquella época, ¿por qué no los exterminaron? En un libro que lo escribió Diox, el Diox judío, dices tú, algo harían. Efectivamente. Algo harían para que no los quisiera nadie, porque joder. Luego, perseguidos ahora, de por vida. Sí, sí, es como los gitanos. Algo harían. Efectivamente, aparte de robar malacatones. Sí, porque, claro, no puede ser que todo el mundo te odie. Y luego se demostró, ¿no? Al final de la Segunda Guerra Mundial se demostró que el señor Führer debió haber acabado el trabajo, porque luego le dan el país este por pena. Y se dedican a matar peña allí, que dices, sí, genial. Sí, sí, la promesa. Ya descubres el enigma de la Biblia, ese gran secreto que ocultaba la Biblia era eso. La promesa de Dios del Éxodo. La promesa de Dios del Éxodo, en el 26, sí, dice sí. Que yo estableceré la paz en su país y dormirán sin que nadie los moleste. Haré desaparecer del país a los animales feroces, refiriéndose a los judíos y el oro. Y la espada no pasará por su tierra. Está muy claro ya. Y eso lo dijo Dios. Claro. Dios en el Antiguo Testamento. Es palabra de Diox. Claro. Vaticano trademark. Compre su camiseta. Efectivamente. Y dice, pague 5 euros por mear. Por supuesto. Y si quiere usted defecar, ya hablamos de prestigio. Sí, sí. Lo dicen, perseguirán a sus enemigos, que caerán ante ustedes a filo de espada. Eso es lo mismo que hizo Hitler. Claro. Persiguió a sus enemigos. Porque Hitler sabía lo que había. Efectivamente. Y dijo, hay que matar a esta peña, y hay que matarla ya. Efectivamente. Porque mañana vamos a ser nosotros. Efectivamente. Él no leyó el libro de Tiffany's, no, leyó la Biblia, Nazix. Y cinco de ustedes perseguirán a 100 de ellos, y se refería a las SS contra el resto del mundo. Y 100 de ustedes a 10.000 de ellos, y se refería a todas las tropas regulares de la Luftwaffe. Y los enemigos caerán ante ustedes a filo de espada, y se refería a los rusos, a los americanos y a todos los demás. Está claro, la Biblia no miente. Claro que no, ya lo dicen los... Alguien de estos que lea la Biblia literalmente, ya lo dice. Sí, sí, esto... No, yo... los tres últimos versículos que he leído son literales, ¿eh? Literales. No, ya, o sea, sí. Y si vas al Deuteronomio también lo puedes leer literal. Por supuesto. Por supuesto. Cuando dice que va a arrasar no sé qué península Dios y va a matar a todo el mundo para que los judíos construyan ahí sus ciudades. Efectivamente. Y luego te dice, no, pero arrasarla vosotros, que no vais a perder porque está Dios aquí. Porque Dios ya sabemos que obra de maneras misteriosas. Efectivamente. Por eso yo soy más de... La gente que me conoce ya lo sabe, yo soy más de los dioses nórdicos, ¿no? Yo soy más de Thor, porque Thor no obra de maneras misteriosas. No. Thor tiene un martillo y reparte leña. Efectivamente. Y además tiene su propia serie de cómics para que veas cómo reparte leña. Thor es lo que deberían ser los gobiernos con la economía. Thor es transparente. Bueno. Es transparente, tú sabes lo que hace todos los meses. Efectivamente. Porque tú vas ahí al kiosco y te compras el cómic de Thor y ya ves al dios ahí repartiendo justicia. Y además es un dios justo que siempre reparte entre estos supervillanos que quieren dominar el mundo. Efectivamente. Reparte a quien tiene que repartirle, no como el dios de la Biblia, este matado, que nadie sabe qué forma tiene, que se cargó a Leviatán y tú dices, joder, dios de los huevos, que te cargaste a mi invocación favorita del Final Fantasy, ¿por qué haces eso, dios? Ahí es cuando ya pierdes la fe, cuando ya ves que se carga a Leviatán. Efectivamente. Y dices, ¿por qué te cargas? No, pero Thor no, Thor se cargaba a serpientes gigantes y a gigantes de hielo, que joder, los gigantes de hielo son seres de temer, ¿no? Porque viven ahí en el Frostheim. Y claro, cualquier día se cabrean y dicen, vamos a atacar Midgard. Y con todas las manadas de lobos. Claro, y Thor, porque Fenrir también estaba por ahí. Pero ¿sabes lo que hizo bien Thor ahí? Repartir Cuando hostias. vinieron todos los de las Frozen Lands, cambió el martillo por una clava y se dedicó a matar focas. Y los Sí. acojonó. Porque Thor es Claro. grande, Thor sabe cómo funciona. Claro, porque Thor ya te digo, es un dios al que todos deberíamos adorar porque es un dios que ves que está ahí, que puedes comprobar en todo momento lo que está haciendo, Efectivamente. que joder, tiene unas sedas que tienen el triple de calidad literaria que toda la Biblia junta. Y Dios, por ejemplo, ¿a quién tiene a su derecha? A su hijo. A su de puta. Y a Sí. la Y a la izquierda. izquierda, a la A puta. la puta, ¿no? A la puta que la violan A la animales. bella Easo alias Magdalena. No, tienen a la Virgen, a ese grandísimo error de traducción. Efectivamente, sí. Tiene al lado al hijo, que al mismo tiempo es el mismo, y al otro lado tiene a una pava, que es un error de traducción que se deja violar por animales, por palomas. ¿Sabes lo que hacen en Coruña con las palomas? Las matan. Hay batidas de palomas en Coruña. Es El que ayuntamiento dice, quedamos el sábado por la mañana a matar palomas. ¿Quién quiere venir? El alcalde también va. Vamos todos a matar palomas. qué grandes. Y gaviotas también, claro que sí. Pero en la Biblia, ¿qué hace? No, no, en la Biblia te dejas violar por palomas. Efectivamente, En efectivamente. las sedas nórdicas, no, en las sedas nórdicas repartías muerte con un martillo y lanzabas rayos y... ¿Y a quién tenían a sus lados? ¿Quién eran los que estaban junto a los dioses nórdicos? Pues Los guerreros que morían en combate, emborrachándose como tenías animales. nornas, tenías valquirias, tenías enanos, elfos, tenías los jotuns, tenías los vanir, los aesir, Bueno, los bestias. Aesir son los dioses estos grandes. Sí, pero son dioses aparte de los dioses. No. No, los Aesir son Thor y esta peña. Sí, Estás Dios. confundiendo con los Vanir. Los Vanir, perdón, cierto, cierto. Los Los Aesir es Aesir el conjunto son de los dioses, grandes. sí. Sí. Thor, Heimdall, Baragi, etcétera, etcétera. Pero aquí en la Biblia nos nombran al principio de la Biblia que uno de los dioses creó este universo. Sí. Uno. ¿De Sí, luego te cuántos? hablan de más. ¿Vale? Pero no nos aclaran nada. Los nórdicos, sí, los nórdicos se sienten orgullosos de sus dioses. Claro, porque es Te peña guay, es hablan peña. de Thor, te hablan de Tri, te hablan de Balder, de Bragi, de Heimdall, de Hor, de Vidar, de Ul, de Vali, de Loki, de Forstey, de Frigg, de Anshur, de Ir, de Ikea, de todos. De Claro, todos. además son Y y son dioses. cada uno tiene su parte. El dios de dioses es Thor, ya se sabe. Pero Bueno, es tienes. más Odín. Sí, bueno, nada. Pero Thor protegió la tierra, digamos. Hollín está en las chimeneas, Pero pero Odín hace una cosa que quería comentar de Odín, comparando con el Dijkstra de Mark del Vaticano, es que Odín, comparándolo con Dios, tú lees el principio de la Biblia y ves que es algo perfectamente factible, ¿no? Dios inventó varias de las tácticas de gobierno de las que hablamos anteriormente, lo que es dejar a la gente gilipollas. efectivamente. Porque Dios tenía este árbol allí con este fruto que en ningún momento es una manzana. Eso es cosa de las garras de Steve Jobs que se extienden hasta el infinito. Es que San Pero Pedro quería un iPad. en la Biblia en ningún momento dice que sea una manzana. pero es el fruto este del conocimiento. Y te lo dice muy literal. Y dice, no, es que hay una metáfora. No, no, ni metáfora ni pollas. Lo dice literalmente, es el conocimiento. ¿Quién es el que sabe? Dios es el que sabe. Si comes eso vas a ser como Dios. Pero Dios quiere gobernarte guay. Y si eres como Dios, no puede gobernarte guay. Efectivamente. Y entonces, ¿qué va a hacer? Echarte del paraíso. Efectivamente. Cuando comes eso. Y es lo que hacen. La gente está informada ahora mismo, gracias a Internet. ¿Qué hacen? Crear esta crisis de mierda y hacer que vivamos como el culo. Que es echarte del paraíso. Efectivamente. De hecho, Dios le dio a Eva dos formas de tortura, por así decirlo. Dijo, puedes comer el fruto prohibido o puedes comerme la polla. Sí. Pero como Dios es etéreo, la tía dijo que no quería chupar gas. Y optó por el fruto prohibido, que a saber que era el fruto prohibido. Chupar gas ya chuparon sus descendientes allí en los años 30. Eso es chupar gas. Porque los caminos de Dios son misteriosos, ya lo digo. Sí. E inexplotables, ¿no? Con claro. Tanto gas. Claro que sí. Joder, está muy a huevo la coña. Sí, sí, ha quedado ahí, se ha sentado la boca. Ya podéis ir todos a chuparos gas. Voy a no, pues... Y bueno, lo que quería decir es que eso... Y luego ves a Odín, que Odín es un pavo que se arrancó un ojo para tener más conocimiento y para quedar más malote. Odín es guay porque se arranca un ojo para tener más conocimiento y quedar malote. De hecho, y además Odín es un pavo al que tú, cuando te mueras, no le importa venir a charlar contigo y compartir ahí unas cervecillas. Bueno, mientras hidromiel, que Dios es etéreo, hidromiel. Y cerveza también. También, pues cerveza tibia. Y carne cruda ahí, en plan vikingo. Es genial. Es acojonante. Eso es cultura e historia mitológica. No, y el dios Trademar, que no quiere que sepas nada, no quiere que seas como él. No, él es sabiduría, él es poder, sí. Él es fuerza, él claro. Es todo. Odín está dispuesto a tratarte como un igual. Efectivamente. De hecho, nunca tuvo unos ritos establecidos. Aunque había ritos, nunca estuvieron establecidos. ¿Por qué? Porque realmente estos ritos eran películas que se montaban los vikingos gilipollas. A Odín le sudaba los huevos, que lo adoraras o que no. Efectivamente. Él sabía que si morías en combate, te iba a venir a estrechar la mano, te iba a poner una pinta de hidromiel en la mano. Y te ibas a Valhalla. Aquí están este par de valquirias bailando para ti. Ya cuando la serpiente termine de roer el árbol, ya te llamaré. Efectivamente. Si quieres algo, avise. Efectivamente. Y eso es lo importante. Entre otras cosas, Odín, y esto sí que hay que recalcarlo, Odín no es el padre de nadie. Claro. Odín es Dios. Y el Dios Trademarker, como lo llamas, alias el Vaticano Jesucristo Superstar, sí. Es el padre de todos. Perdona, pero yo a mi padre no le cuento mis penas, ni le cuento a con quién me acuesto, con quién me dejo de acostar, o la marca de tabaco que fumo. Claro, Odín se preocupa por esas cosas. Odín, si te vas a follar una valquiria, te da lubricante. Sí, y además es un tío generoso, porque las valquirias son sus hijas, y eso sí que es verdad, son sus hijas. Efectivamente. Y dices, hey, te doy a mi hija. Yo no me imagino a Jesús poniendo el culo como una puta. Efectivamente. Para, ofrecido ahí, ¿sabes? Para que se lo folle cualquiera. Yo no lo veo, no lo veo. Es algo impresionante lo de... ¿Y qué coño? Tienen carros con alas. ¿Cuándo hubo carros con alas en la Biblia? En eso es todo momento. Más genial. En la Biblia lo único que pusieron es a los siete vengadores, estos de a caballo. Sí. Con caballos de colores. ¿Qué dices a, tú? A los siete vengadores. La bandera del orgullo gay en caballos, sí. Tío. Que además ya me estás tocando los huevos. Todo el mundo sabe que los vengadores son cinco. Y uno es Thor. Efectivamente. Es decir, ¿para qué vienes a pervertir lo que está escrito? Efectivamente. Y hay que decir también que los vikingos es una raza más antigua, claro, que la propia judía, hebrea y todas esas. Porque desde el norte de África, desde el centro de África, que fue en teoría el primer ser humano, partieron al norte. Sí. Al norte, hasta que encontraron las laderas frías del Frozen Land, no más judíos ni putos negros. Porque ya sabían lo que había, Noruega for the win, hay que ir allí. Efectivamente. O sea, ellos estaban allí rodeados de monos y dijeron, joder, yo no quiero estar aquí, yo quiero ir al frío norte, a the frozen land of the north, a quemar iglesias y a cazar ballenas, joder. Y matar focas a palos. Claro. Porque nuestras mujeres quieren abrigos de piel y hay que matar focas. Efectivamente. De hecho, y eso es así. Y en cambio, a los otros, como se fueron a vivir a un puto desierto de mierda, que no tenía nada, que era árido, que lo único que había era un par de oasis y porque no llegaba Enrique Bunbury, no tendréis abundancia. La abundancia es mala, hijo de puta, si es que no tienes ni un camello para hacerte una cartera. Claro, tienen que venderte que es mala porque si no la gente se va de allí. Claro. Y la peña quiere gobernar. Claro. Y quieren que se quede ahí la peña. Yo qué sé, es todo un negocio. Cuando no, Odín estaba allí con su hidromiel y con su ojo que se quitó para ser más listo. Claro, y joder, y Thor con su cinturón de fuerza y su martillo que salvaguardaba las cosechas porque te traía la lluvia y el rayo. El dios del combate cuerpo a cuerpo, todo el día hostias como si fuese el club de la lucha, tío. Era un pavo que un día, además era un pavo ahí echado para adelante, ¿no? Que era un pavo que un día Loki le dijo, ¿a qué no tienes cojones a beber esto? Y era el mar, y el tío dijo, sí. Y el tío se bebe el puto mar, ya quería ver yo al puto carpintero este bebiéndose el mar. Que no. De hecho los fiordos vinieron de la meada que echó. Claro, que dice... El pavo se bebe el puto mar, y el pavo este hippie de las barbitas, no. El tío iba, voy a ponerme en este monte a repartir panes y vinos, pero al lado de un olivo. Sí, sí. Que ni siquiera les ofrece... ¿Queréis una aceitunita así de mí? No, ni eso, tío. Nada. ¿Qué dices tú? Que la gente realmente no quiere que repartas pan. Quiere que le des los medios para conseguirlo. Sácalos de ese puto desierto y ponlos a cultivar. Efectivamente. Y si no puedes hacer eso, no multipliques pan y vino, no. Ponte a echar rayos y haz algo espectacular y los entretienes. Efectivamente, haces de bufón. Porque yo me imagino que aquello, los rayos de Thor, eran las películas de antaño. Ellos se sentaban en una noche tormentosa y veían volar a Thor por ahí y decían, ¡ey, mira, qué interesante! Está Thor por ahí dando hostias. Claro, está Thor dando hostias, Y veían rayos y decían, el mundo está seguro una vez más, porque los gigantes de hielo no pasarán de esta línea. Y aún así... Porque Thor está ahí. De todas maneras, yo encuentro una pequeña contradicción en la Biblia. Los romanos... Bueno, yo encuentro muchas. Sí, bueno, pero esta es bastante más astuta y perspicaz intelectualmente. A ver. Todo el mundo buscaba a Jesús para matarlo y crucificarlo. Sí. Vale, se lo querían cargar. Tenía que ser un hijo de puta... No follarás. Era un judío. Ya no se los querían cargar antes. Sí, pero aún así, lo buscaban. Un tío que tiene la capacidad de convertir el agua en vino, de multiplicar los peces y los panes, yo no lo mato, le hago un contrato indefinido. Yo creo que el pavo dijo. Lo que no dice la Biblia, sí, el pavo multiplica, bla, bla, bla. Sí, multiplica. Pero luego yo creo que te cobraba su pasta. Yo creo que el tío inventó la cadena de montaje también. No, yo creo que fue el primer dueño de las GAE. Sí. Es el... A lo mejor registró a los panes y los peces. Yo, de hecho, Ramoncín creo que es familia de Jesús. Sí. Bueno, Ramón es un nombre germánico. No sé cómo se apellidará. Pero... Zin. Zin. Sí. Suena a nombre... A metal. A nombre chungo, sí. A nombre que le pegarías por cómo se llama, sí. ¿Cómo te llamas? Ramón. Y de apellido, Cintas. Sí, Cintas. Pues, yo qué sé, eso... Ya os digo, adorar a Thor, si queréis adorar a alguien. O si no, no adoréis a nadie, porque a Thor realmente le suda los huevos, que lo adoréis o que no. Efectivamente, él sigue en su Valhalla, tranquilo. Eso sí, él es colega, él va a estar allí cuando... Cuando venga un rumano a entrar en tu casa y tú intentas defenderte y el rumano te mate, morirás en combate y estarás allí. En la gloria de Thor, de Odín. En la gloria de Thor, bebiendo hidromiel y comiendo carne. Efectivamente. Con un montón de valquirias paseándose por ahí. Y lo mejor de todo, sin tener que buscar piedras para abrir las nueces porque tienes el martillo de Thor. Claro que sí. Es acojonante. Le dices, Thor, pásame el martillo, plas, plas. Y ya está. Y abres las nueces que te traen de California. Porque ni Jesús, ni Dios, ni ningún protegido de la iglesia es capaz de ofrecerte su bendición, su fuerza de voluntad ni nada. Thor te deja su puto martillo. Claro, dices, es coño, aquí tienes fuerza, abre nuevas. Colega, es decir, tío, pero que con este arma dominas el mundo y me lo dejas para abrir una nuez que te podría abrir la cabeza. ¿Te crea tan buen rollo, tío? Claro, es... además es un pavo ahí heavy, ¿no? Es como estos heavies de antaño. Sí, sí, es ahí de melena, ochentero el pavo, que te cagas. De buen rollo, yo me lo imagino, con la litrona ahí. Es un pavo, la hostia, genial. Su martillo tiene cuerdas y trastes, tío. Sí, sí. Es acojonante. Es una pasada. Y bueno, después de esto, creo que ya no hay más secciones por el capítulo de hoy, ¿verdad? Yo creo que de momento no. Creo que ya van servidos. Ajá. De parrafada y de verborrea ácida. Sí, no sé cuánto llevamos grabando, pero es bastante. A saber, una hora seguro. Así que, bueno, una hora o más, quién sabe. Una hora y media. Yo qué sé. ¿Qué más da? Luego pondré alguna cancioncilla de estas que pongo yo, ya lo sabéis. Y así que supongo que nos podemos ir despidiendo hasta otro día. Sí, por mi parte no hay ningún problema. Ahora me iré a tomar cervezas. Quiero que sepáis que este podcast no va a tener periodicidad ninguna. Nunca lo tuvo y no va a empezar ahora a tenerla tampoco. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo. No me sale de los cojones tener que crear un podcast cuando se diga y como se diga. No. Este podcast es nazi y las leyes las ponemos nosotros. Porque además ya sabéis que este podcast requiere grandes semanas larguísimas de preparación. Llevamos años casi preparando este capítulo y claro, esto no lo puedes grabar de un día para otro. No, no, esto... Y diréis vosotros, ¿cómo habláis de las manifestaciones que son este día 15 de octubre? Joder, porque tenemos previsión. Efectivamente. Porque tenemos contactos. Pero no, llevamos años preparando esta mierda. Efectivamente. Entonces, claro, no puede haber una periodicidad. No, no. Yo cuando me comentaste el año pasado, en el 2002, que teníamos que grabar este episodio, te dije, pues nada, vamos a meter ya las tendencias que se van a dar para el 2010, para el 2011, y salimos. Y es que las hemos clavado. Claro, claro, porque, joder... Yo quiero ver la cara. Tenemos a los cuervos de Odín en nuestro bando. Yo quiero ver la cara de todos los necios que nos están oyendo, porque sí, sois todos unos necios. O sea, las cosas son como son. Adorados, pero necios. Y que les hemos acertado todo. Que no les canto la quiniela del 2012, porque no me... Porque te la vas a llevar porque tú. Porque no me gusta el fútbol, pero bueno... es así, de hecho... Pero todo sea hacerse millonario sin trabajar, como esta peña. Sí, sí, sí, de verdad, es que es triste. Vamos a fundar pues, una religión, hombre. ¿Cómo? Para el próximo capítulo, vamos a que nos envíen emails. Así, sí, es verdad, yo tengo una dirección de correo que la usé para reabrirme el 20. Y es una dirección no censurada hasta el momento y que puede servir para si nos queréis escribir. Que yo no sé quién coño va a querer escribirnos, no, pero por si queréis, yo tengo una dirección que es de Hotmail, porque soy un miserable, que es 4, escrito con letra, guión R, escrito con letra, o sea, E-R-R-E, @hotmail.com. Así que, si algún infeliz nazi chungo de estos nos quiere escribir, puede escribirnos y nosotros le haremos caso o no. Y que no solo nos escriba, vamos a crear una nueva religión con sus mandamientos y sus pasajes como Dios gilimanda. Claro que sí, una religión donde las valquirias vuelvan a surcar los campos en busca de guerreros caídos. Efectivamente, y no solo con dioses nórdicos, lo que os salga de los huevos, como si queréis meter a un hindú pastelero en la obra de Dios. Shiva es un gran dios. Shiva es muy grande, tío. Porque Shiva tiene 6 brazos y destruye con los 6 brazos. Efectivamente. Mola que te cagas. Y también podemos meter a Buda, que no tiene nada que ver, pero es muy... Pero nació con forma de elefante y eso siempre es hardcore. Efectivamente. Ese tío cuando caiga rodando por las escaleras, no quiero imaginar lo que puede ser. Un día yo quiero hacer una entrevista o algo así a la madre de Buda, porque... Tuvo que ser doloroso, eso. Impresionante. ¿Cuánto ha pesado tu hijo? Si no se trata de lo que ha pesado, es lo que ha medido. Sí, sí. Un puto elefante. Este Buda sí que sabía. Ya te digo. Y bueno, pues os digo, podéis escribirnos a 4-r@hotmail.com Y también nos podéis encontrar por Twitter. Que di tu Twitter, que es más fácil que el mío. El mío es rcadrano, arroba rcadrano, como se escribe, y el pero mío con es, K. Y el mío es, como siempre fue, arroba exquidiunfero. Y si no sabéis cómo se escribe esto, porque no sabéis latín, pues, ¿qué os lo voy a decir? Podéis entrar en el blog, que allí va a haber un enlace. Directo, además, pero, directo. Sí. Y una cosa, que esto voy a pisar un spoiler acojonante. Oh. Al loro. R. Cadrano con K de cabrones y toda la crema dentro. Mujer. No, no me jodas. ¡Zas! En toda la boca. Oh Dios, qué primicia tan... Guau, pero en serio. En serio. Oh, qué genial. Te estás metiendo en los podcasts grandes, ¿eh? Yo puedo con todo. Fui el primer podcaster. Claro, es lo que iba a decir, ¿eh? Hay mucha gente que, por la podcastfera, que raja de Cuarto Reich. Ah, oh, Cuarto Reich, esos nazis. Mira lo que hace Cuarto Reich. Ahora trae aquí de la mano al primer podcaster. ¿Quién hace eso? Cuarto Reich. Los Danco, porque son la polla también. Sí, no, la verdad es pero... que los Danco. Desde aquí un saludo a Sam, que se le quiere muchísimo, y al señor Pelandruscos, también otro saludo muy grande. Hombre, yo con el Pelandruscos no hablo, pero al Sam un saludo, que, bueno, ya lo dije en su época, cuando nos terminaron de censurar el Reich, fue el tío que me dio otra opción de dónde alojar los audios. Ah. Y el Reich hoy en día sigue vivo en parte por Sam Danko. A mí los que me han apoyado y a los cuales tengo mucho, mucho cariño y mucho aprecio ha sido a Arianeta y a James Struch de Soy Friki Podcast. Yo oí la promo, me parecieron puta mierda y dije no. No, hombre, tienen su puntillo. Todo tiene su puntillo en esta vida. Bueno, pues mira, a mí no me apoyó nadie y aquí estoy con este podcast... Que yo creo que nadie hace algo parecido. No, nadie. Sí, sí. Nadie. Es auténtico nadie, y genuino. Y punto. Es genial. De hecho, a todos los que estéis oyendo, sabed que este podcast tiene un trademarker no escrito en papel, sino que si copias te partimos las piernas. Claro que sí. ¿Cómo? No podía ser. Bueno, yo me acuerdo que cuando empezamos... no sé si te acuerdas, que de repente empezaron a hacer chistes nazis la gran mayoría de los podcasts de humor. Sí. Y, hombre, yo pensé, puede ser casualidad, pero me parece que no. No, es todo copia. Porque a mí más de uno, que no voy a nombrar, me confesó que me oía en secreto. En secreto. Sí, mucha peña de esta importante confesaba en secreto que oían al Reich, pues pero sí. No lo dicen en voz alta. Me toco contigo, nene. Yeah. Me encanta cómo dices eso de Cuarto Reich, The Frozen of Land. Oh, yeah. Claro que sí, tío, claro que sí. Joder, se tocan contigo, tío. Qué suerte tienen. Bueno, la suerte la tienen ellos, a ti no te toca nada. Allí debajo de las sábanas de madrugada, todos sabemos cómo va este rollo. Sí, sábanas y de cartón. Y bueno, hay más métodos de contacto y hay más métodos para suscribirse al Reich, por ejemplo, podéis buscar en iTunes, Cuarto Reich Podcast, porque ya volvemos a estar en iTunes, y estamos ahí. Hay capítulos antiguos que siguen sin resubir, pero se seguirán resubiendo según pase el tiempo, porque me da la hostia de pereza tener que partirlos para meterlos en el iVoox. También estamos en el iVoox, como Cuarto Reich Podcast, y podéis entrar en el blog, que el blog era... cuarto-reich.blogspot.com. Y creo que ya no hay más métodos de contacto, ¿verdad? No, solo quedan los métodos anticonceptivos, que es cortarse la polla directamente. Bueno, y siempre podéis hacer libaciones a Odín, que nos las hará llegar. O ablaciones, que está muy de moda, sí, en el mundo judío, hijo puta. Eso no son los árabes. ¿Y de dónde vienen los árabes? Bueno, también es verdad. Pues ya está. Bueno, pues nos vamos despidiendo. Hasta... algún día, iba a decir que esperaba que os guste, pero no, realmente no. Me suda la polla que os guste o que no os guste. Tú di que sí, tú al estilo de Odín. Claro, joder. Y bueno, ahora podemos dedicarnos ya para terminar a hacer spam de nuestros propios podcasts. Así que haz spam de tu podcast. Pues el podcast de Cielo Nuclear mola mucho. Lo podéis, claro que sí, encontrar en www.cielo-nuclear.blogspot.com. Podéis seguir al usuario directo del Twitter, que es @nukecar, también con K. Y si no lo queréis escuchar o no os gusta, como ya dijo un gran amigo, Black Minus, es mi podcast, me lo follo cuando quiero, lo mismo me la suda. Y bueno, mi otro podcast, que seguramente la gente que escuche Cuarto Reich habitualmente ya lo conocerá y ya llegaría allí a través de aquí, pero bueno, es un podcast de cine cortito, se llama This is a Robbery, y se puede encontrar en esunatraco.blogspot.com. ¡This is a robbery! ¡Ay, joder! Y buscando por los sitios habituales como This is a Robbery. Ah, más métodos de contacto que se nos olvidaban. Tenemos en This is a Robbery tenemos páginas de Facebook y de Twenty, si buscáis This is a Robbery. Y en Cuarto Reich también tenemos página de Twenty de Facebook, si buscáis fans de Cuarto Reich. Vale, yo si buscáis Cielo Nuclear en Google, os aparece el Twitter, el Facebook, el blog, mi dirección y todo lo demás. Es que ya que spameamos bien. Pues ya que spameamos, si buscáis Cuarto Reich en la página de la Wikipedia, hay un enlace al podcast. Que un día, borrachos perdidos, dijimos, vamos a ponerlo aquí, y nadie se dignó a quitarlo. Pues si buscáis Cielo Nuclear en la Wikipedia, os crecerá el nabo 3 centímetros y mañana cenaréis habichuelas. Y luego tendréis más gases que Dachau. Bueno, pero con el gas murieron todos. Sí. Ya sabéis, comer habichuelas y acabad con la clase política. Efectivamente. Pon un judío menos en tu vida. Bueno, pues nos despedimos hasta algún momento. A más ver. Y yo os voy a dejar con alguna promo y alguna cancioncilla cuando edite la mierda esta. Pues nada. Ser malos, hacer todas estas cosas malas, beber en la vía pública, pegarle a las viejas y toda esta mierda que hacéis habitualmente. Y ya nos escuchamos otro día. Y recordar siempre un chándal y un bate de béisbol en la guantera. Por lo que pudiera pasar. O por lo que vaya. Así que, ya sabéis, saludad al Reich, hijos de puta. Porque estamos de vuelta. Ahí estábamos. Porque nadie puede parar las hordas nazis, como lo digo siempre. Nadie. Ni siquiera estos andaluces cabrones. Ni los catalinos. Ah, y ya que estamos, si alguien quiere agredirme físicamente por ciertas afirmaciones que hago en este o otros podcasts, el próximo fin de semana voy a estar en las jornadas de podcasting de Alicante. Así que, ya sabéis, voy a estar por allí y si alguien me encuentra, voy a ir con una camiseta de Pulp Fiction, como no podía ser de otra manera. ¡This is a robbery! Sí, ya sé que hay un negro en la camiseta que voy a llevar, pero a veces hay que hacer pequeños sacrificios. Es que leía la Biblia. Sí, hay que perdonárselo. Es verdad. De hecho, tiene la frase de la Biblia la camiseta. Por eso. Es una camiseta genial. Perdóname Dios. Entonces, por ser esto, negro. Voy a andar por ahí. Si alguien quiere agredirme físicamente, yo llevaré gran cantidad de navajas suizas compradas con oro nazi, que lo tienen allí bien guardado. Entonces podré defenderme. Así que os invito a que me paréis por ahí si alguien me ve. A mí no me busquéis, que soy más inteligente y no voy a aparecer. Bueno, pues eso. Hasta otro día. Nos vemos. Pasarlo bien. Pasarlo. Hala, ya puedes cortar. Yo corto, tú tranquilo. No, no me da lástima que se cepillen a los culpables. Esos que te dan cuatro falsas comodidades pa' que no hables. Ya no aguantamos más vuestra sobredosis de hipocresía, cerdos. ¿Qué pasa? Que solo lloráis cuando os interesa, ¿no? Solo lloráis cuando os interesa. Cuenta los muertos del genocidio en Irak, los del franquismo y los de la explotación laboral, los provocados por la extrema avaricia occidental. Todos y más los apoya el PP, un partido legal. El PSOE no se queda corto, es otro terrorismo. Estará a favor del aborto, pero mata niños palestinos. Yo me pregunto cuándo los culpables pagarán, esos que fusilaban por hablar euskera o catalán. Pero siguen teniendo puestos privilegiados, vendiendo cuentos, jugando a ser nuestros amos. Periodistas forrados hablan vestidos de etiqueta, de la crisis y problemas en la calle, me revienta. Solo falta que digan que ETA mató nuestros derechos. Ya recibirán mi metralla si me estalla el pecho. Harto de ricos por la tele ostentando, como si se nos tuviera que caer la baba. Faltan más comandos. No me da pena tu tiro en la nuca, pepero. Me da pena el que muere en una patera. No me da pena tu tiro en la nuca, socialista. Me da pena el que muere en un andamio. No me da pena tu tiro en la nuca, banquero.